FM La Fábrica 89.5. ¡Ay, mi vida! ¿Cómo estás, Telma? Acá, mira, luchando con este aparato, quiero poner un programa que va los miércoles de 20 a 22, pero no entiendo. ¿Pero qué radio, mi amor? ¿Qué radio? La radio de La Fábrica, 89.5. ¡Ay, mi amor! Ya sé lo que decís, ese Salgan al Sol. Sí, pero es a las 8 de la noche. ¿Cómo van a salir al sol cuando el sol se pone? Están todos locos. ¡Ay, mi vida! Es que son todos zurdos, dan todo vuelta, todos peronistas, todos socialistas. A todo, ay, mi amor, han mezclado todas las clases sociales, ya el negro no se sabe de qué lado está, mi amor. Hacen ese programa, Salgan al Sol, parecen Billy Bob, mi amor. Ay, qué asquerosidad. Aparte lo hacen en la casa del pueblo, ¿por qué le habrán dado un procrear? Pero por supuesto. Que devuelvan todo. Que devuelvan todo. Decomisar, decomisar, decomisar. Hay que decomisar todo, mi amor, en este país, porque esas radios son terribles, mi vida. Le podren la cabeza al negro, el negro empoderado, el negro que quiere derecho. Salgan al sol, claro, porque están en una azotea arriba, mi amor, todos escondidos preparándose para no sé qué. Y claro, salgan al sol porque ya están pálidos tanto estar ahí adentro, ¿vale? Y dicen, salgan, tomen sol, hagan algo. Por favor, y te voy a decir una cosa. ¿Qué? Todo esto es culpa de la yegua. Miércoles 14 de diciembre del 2016, la recta final del año, y esto es Salgan al Sol. Y estamos aquí con mis amigos y compañeros, con Débora Mavaires, con Marcelo Riguri, que les habla. Preparando el vitel toné. Exactamente. Sin pelleto y sin mayonesa. Gustavo Pau. Cosa loca, ¿eh? En la operación técnica, Lucho Portillo. Y estamos aquí en Sarmiento 1710, en Lanús, en Casa del Pueblo, en Radio La Fábrica. Y bueno. Arrancamos un programita denso, veloz porque estamos... Vamos a meterle ritmo. Hay un montón de cuestiones, naturalmente, el devenir, que es una palabra que me gusta mucho en los últimos tiempos, de la actualidad, nos lleva a tratar de, en lo posible, preguntarle a alguien que nos explique. Entonces, solemos charlar con gente que por ahí nos ayuda a entender. Un programa muy federal. Sí. Vamos a hablar con Dante Leguizamón, un licenciado en comunicación y periodista de Córdoba, para que nos cuente qué pasa en Córdoba. Yo me acuerdo que antes de las elecciones, por ejemplo, conocía qué decía la vecina de enfrente en Capilla del Monte. Hoy no tengo ni noticia de Córdoba. No. Entonces, quiero saber qué está pasando en Córdoba, porque no hay datos acá. También vamos a hablar con Fabricio Rajido, que es... con quien ya hemos hablado, colega de Jujuy, que nos ha puesto en autos de lo que efectivamente sucede en Jujuy, en un día en el que nos anoticiamos, ayer, más precisamente, de que son tan imbéciles, no imbéciles, porque no son imbéciles. No, soy ignorante. Es otra cosa. Es la impunidad que les permite ser tan estúpidamente políticos y fachos como para hacer lo que hicieron. Yo creo que Biondini ya es progresista, loco. Biondini es el Che Guevara. Sí, al lado. Se siguen así, en serio. Se siguen así, yo me voy a hacer una remera de Biondini. Sí, tal cual. En serio. Va que empezar a... Sí, sí. Igual quiero aclarar que quienes presentaron este pedido, estamos hablando del pedido de plebiscito que presentaron los legisladores jujeños masistas, hay que decirlo, porque parece que para los medios los legisladores son, bueno, son una parte del PJ que acompaña a Morales. No. Son de Sergio Massa. Sí, que es el que ganó la elección. Que ganó la elección presidencial en Jujuy. Exactamente. ¿No? Dos son los legisladores que firman este proyecto para someter a plebiscito popular la posibilidad de que Milagros Sala permanezca detenida ilegalmente o sea liberada como lo garantizan los procedimientos y las instituciones hasta que llegue el momento de hacer el juicio oral. Lo que están poniendo en tela de juicio y lo que están poniendo a plebiscito, de acuerdo a lo que los medios dicen, son las garantías constitucionales. Sí, nada más y nada menos. Me vino la imagen de Jesús y Barrabás, ¿no? Claro. Y estaba así, bueno, dicen que se encargó ya, Morales se encargó una cuadriga para salir a pasear, ¿verdad? Por Jujuy, por la quebrada de Humahuaca con la cuadriga. Recordaba una columna que escribió el ex ministro de la Suprema Corte, Eugenio Zaffaroni, en Página 12, no hace mucho, relatando cómo a lo largo de los años y de diferentes épocas invocar un estado de situación excepcional servía para conculcar los derechos individuales. Sí. Esto es lo que está sucediendo. Se convoca la idea de que es un estado excepcional el que se está viviendo para eliminar los derechos constitucionales de una persona. Hay que aclarar que mañana, por ejemplo, tiene el juicio oral. Mañana empieza el juicio oral a Milagros Sala por unos huevos que le tiraron a Gerardo Morales en el año 2009, en el cual ella estaba a 300 kilómetros y la gente que tiró los huevos dice que no tiene nada que ver con la Tupac ni con Milagros Salas. Sí, además me parece raro porque acampar y protestar me parece que son derechos constitucionales también. Sí. O sea que... Y recordemos también que hoy se cumple un año de la muerte de los 43 gendarmes. Mirá. Que Patricia Bullrich envió a pedido de Gerardo Morales justamente para poder reprimir ese acampe. Como tuvieron la desgracia de que se cayera el micro porque estaba en muy malas condiciones y se murieron 43 gendarmes, bajaron los decibeles y buscaron la manera de apresarla solo a ella. Pero la idea era empezar el gobierno de Jujuy reprimiendo. Sí. A palazo limpio. Bueno, como suele suceder con los gobiernos reaccionarios. ¿No? Sí, y que tienen poca sustentabilidad democrática, ¿no? Porque no nos olvidemos que Macri también subió por un golpe de Estado, un mini golpe de Estado, para reivindicar, digamos, su clase social, ¿no? Sí. Sí, hace un año también que sí, que en realidad lo hizo con ayuda del Poder Judicial, con la doctora Servini de Cubría y con siempre, el fiscal. Los golpes de Estado apoyados por el Poder Judicial, o sea, no me llama. El primer golpe de Estado en la Argentina de 1930 tuvo. Sí. El beneplácito de la Suprema Corte de Justicia de ese momento que dijo, no está tan mal, che. ¿Quién estaba? ¿Quién participó de esas cosas? Algún Pinedo. Alguno de esos, ¿no? Y claro, no estaba un Larreta también ahí. Estaba la red, bueno. Estaba Pinedo. Por eso estamos en lo mismo, sí. Nunca salimos, chicos, de 1930. Volvieron. O sea, se reivindican en la segunda réplica infame o la tercera. Esta ya es la tercera. Ya la tercera. También vamos a hablar con Cuarta. Sí. Cuenten. Y tenés la del 30. Agustín P. Justo. La segunda, que no llegó a la década. ¿La del 55? Sí. No, la del 76. Podemos poner la del 55, ojo. Sí, la del 55 sí, también. Pero lo que pasa es que en el 58 lo que hubo pasa elecciones. Que exactamente. La movida. No, porque la dictadura primero no consideró que sea en gobierno. No consiguió nada. Sí, década infame, entiendo yo, al menos, tres. La del 30, el menemismo y esta que estamos viendo ahora, que estamos disfrutando tranquilamente, La revolución de la alegría, le podemos poner. O sea, está la década infame, el menemato y la revolución de la alegría. Salió un chiste de Tute. Sí, lo vi. ¿Lo viste? Sí. Es genial. Que es el hijo de Caloi. Tute es el hijo de Caloi, que publica en La Nación. Y en La Nación publica, como la Nación ya cosechó, entonces ahora orada, ¿no? Pero salió el chiste de Tute, la del lobito desinflado, al final no era ni tan revolucionario ni tan alegre. No olvidemos que La Nación en realidad es de Clarín. Exacto. Sí. Solo el 10% le pertenece a Bartolomé Mitre hoy. Sí. O sea, la Nación es Clarín. Bueno, eso lo vinieron a los Aguirre. Claro, pero la plata aparentemente viene desde Delaware. Así que bueno, sí, está metido ahí. Matilde Noble. ¿Cómo se llama? Matilde Noble de Saguier. Ah, mira. Matilde Noble de Saguier. Sí, Matilde Noble de Saguier. Jódeme. No, o sea, es en serio. Es una orgía eso. Bueno. Son todos primos, no le sale, no le salen deformes. ¿Cómo puede ser si son todos primos? No sé, no sé. Se opera. Sí, tal cual. Puta sí, creo que los miden antes. Y debemos hablar con un ingeniero agrónomo y. Con el Vasco. Vamos a hablar con el Vasco, no vamos a decir el apellido. Aris Navarreta. Ahí está. Que es, tiene un emprendimiento de productos sin veneno en Saladillo, Ecos de Saladillo se llama. Y además es un tipo muy interesante para escuchar, que nos recomendó Sergio Santos, que el concejal de General Pinto, que lo hemos escuchado. Le mandamos un saludo a toda la gente de Pinto. Y también vamos a hablar, bueno, la columna habitual de Alejandro Roba sobre economía, de nuestro mobilero exclusivo. Sí, porque ayer hubo en Luján, el ámbito de acción de Alejandro, y una movilización muy fuerte de los trabajadores textiles que están viendo amenazados su fuente de trabajo. Exactamente. Sí, esto es lo novedoso, porque hay empresarios y empleados juntos. Exactamente. Y eso sí es novedoso, que no se vio, al menos yo que tengo yo no recuerdo que se haya no hay nunca. No hay nadie. Por eso me llamó mucha atención y bueno, vamos a tratar de hablar con él. Y bueno. Y la habitual simpatía que nos caracteriza. Sí, exactamente. No. En este envío radiofónico que todos los miércoles también propalamos a través del 89.5. Lo que ¿a dónde nos pueden llamar? Nos llaman al 2057-9041. Lo voy a repetir porque en cámara lenta. 2057-9041. Marcando el 011, están en el interior. Sí, también. Y bueno, en Twitter nos encuentran por arroba Salgan Sol Radio. Uh-huh. En Facebook, en nuestra página, que es Salgan el Sol Radio. Uh-huh. Y creo que, en Telegram también, que ponen telegram.me/ Salgan el Sol. También ahí estamos tratando de armar un grupito que lo tengo en desuso, pero le voy a tener que dar gas a eso. Porque está muy piola. Se está comunicando mucho por ahí. Saludamos, me tiene podrido, saludamos a un montón de gente que nos escucha en diferentes lugares. Al amigo Blackman, que está siempre prendido. A Patricia Rugoni que tiene una actividad muy interesante, que nos gusta, nos encanta que lo haga, porque nos ayuda a pensar también y nos complementamos. A Gustavo Mateo Neuquén. Exactamente. Es un programa realmente... Nos escuchan en diferentes lugares y nos pone muy contentos. En definitiva, es lo que nos vamos a llevar. Lo que vamos a hacer es, vamos a poner un temita... Pero 2 minutos, ahí vamos a tratar de comunicarnos con Dante Leguizamón. Ahí está. Todo suyo, maestro. Ladrón de mi cerebro. FM La Fábrica. Una trinchera para tu voz. Salgan al sol y bueno, ahora nos vamos a comunicar con Dante, pues lo agarramos comiendo. No, está bien, lo vamos a dejar comer un poquito y lo vamos a llamar. Porque todavía somos alguien todos, come. Obviamente porque, es verdad, ¿no? Lo que nos, al menos a mí, lo que me pasa es que no me llegan noticias de lo que pasa en el... ¿Cómo es? En el interior del país. Bueno, igual yo te cuento, por ejemplo, que con las que tenemos que pasan internacionalmente, sí, acá ya es suficiente. Por ejemplo, hoy la policía de Patricia Bullrich y Mauricio Macri atropelló y apaleó a la canciller venezolana. Ah, mira. Mientras se acercaba para una reunión que habían citado, a la cual no la habían invitado a pesar de ser parte del Mercosur. Así que es un papelón internacional importante. Uno más. Aparte, destituyeron a Venezuela de la presidencia del Mercosur y pusieron a la Argentina, claro, a ejercer la presidencia. Recordemos que la presidencia pro tempore del Mercosur se ejerce por orden alfabético, luego de Venezuela vuelve a comenzar el abecedario, en este caso Argentina sería un espanto el todo lo que está pasando. La derecha internacional se apoderó ahora del Mercosur, porque recordemos que lo hizo con los votos de Argentina, Uruguay y Brasil. Así es. Bien, estamos en comunicación ahora sí con el periodista Dante Leguizamón. ¿Cómo te va, Dante? Bien, muy bien, chicos. Disculpenme, recién estaba llegando del trabajo. ¿Qué estabas comiendo? Estaba comiéndome un pedazo de criollo que dejaron mis hijos con un pedazo de jamón y un pedazo de queso. Ay, criollo en Córdoba, claro, son una religión. Claro. Dante Leguizamón es periodista, es un hombre que tiene una trayectoria importantísima, de la que vamos a dar cuenta en un ratito nada más, porque en realidad el objetivo, Dante, por el cual te molestamos, es tratar de saber qué pasa en Córdoba en esta recorrida que habitualmente hacemos por... el resto del país, no vamos a decir el interior, como dice el turco Hueve, el mal llamado interior. El turco terminó en cadena 3, qué cagada, ¿no? Qué cagada. Pero no importa, le mandamos un abrazo al turco Hueve. Empezó en cadena 3, ¿eh? Claro, es verdad. Claro, en realidad el turco empezó, en su momento lo llama Víctor Hugo para acompañarlo desde Río Cuarto, porque es un gran relator, pero muy rápidamente se alineó con cadena 3. Mira. Y bueno, nada, ¿qué pasa en Córdoba en este panorama que nos toca vivir en el país? Una provincia que, y esto abre un paréntesis porque lo vamos a volver a tocar, aquella fantástica nota que escribiste en Anfibia, Córdoba le da el triunfo, fácticamente le da el triunfo al actual presidente de la nación. Insisto, con el paréntesis que acabo de abrir, lo vamos a charlar luego porque sabemos que vos pensás que fue culpa nuestra y lo aceptamos. Y lo aceptamos. Pero, ¿qué pasa en Córdoba que tiene la industria automotriz más fuerte del país, que ha sido muy castigada con estas decisiones económicas, y la industria del turismo, que en la restricción del mercado interno, que le saca plata al bolsillo de los trabajadores, Córdoba lo va a sentir, ya lo sintió el verano pasado y probablemente este verano en los centros turísticos sea complicada. ¿Qué pasa en Córdoba? Sí, mira, todo esto que vos decís es cierto. Ahora, si vos te remitís a mi nota de Anfibia, donde yo, más que echarle la culpa a ustedes, lo que decía es, los cordobeses en realidad votaron en un contexto en el cual el enfrentamiento que había tenido, que encabezó De la Sota, con el gobierno nacional anterior, hizo que ese enfrentamiento se plasmara en una sensación general en gran parte de la sociedad cordobesa, que es una sociedad conservadora, catolicosa y demás, hizo que los cordobeses se encerraran en sí mismos y nos dejó fuera de un montón de cosas. Si bien bajaban planes del gobierno nacional, bajaban de una manera totalmente desorganizada, sí, y no se sentía aquí la presencia que se podía sentir en otros lugares del gobierno nacional. En ese contexto, lo que está pasando hoy, la verdad es que es interesante, porque yo no sé si nosotros le hicimos, si los cordobeses le hicimos ganar a Macri la elección, pero evidentemente para Macri tuvimos mucho que ver en eso. Uh-huh. Y cuando uno ve hoy la relación del gobierno de Schiaretti con Mauricio Macri, ve que Macri ha respondido a nivel poder, digamos, dándole al poder cordobés lo que desde hace tiempo le venía negando el gobierno anterior, sin tarjelo, me refiero a sí, la coparticipación, me refiero a la plata de dinero, de la exacto, caja, sí, delante, de la caja, digamos, la plata que viene de la caja, digamos, ha habido varias señales de Macri, que evidentemente esa misma sociedad cordobesa y conservadora que votó en contra del gobierno anterior la hace sentir bastante satisfecha. Pero claro, eso no alcanza, porque ahora es cuando sí se empieza a percibir que lo que pasaba antes era además un proyecto de país diferente. Uh-huh. Entonces, por más que esa plata llega, lo cierto es que en Córdoba se percibe ese enfriamiento de la economía que estamos viendo en todo el país. Entonces, por un lado hay una buena relación, Macri sigue teniendo una buena imagen, pero hoy por hoy el problema es que la imagen de Macri se la disputan tres sectores, digamos. Quienes quieren tener buena relación con Macri son el PRO, que la tiene obviamente, el radicalismo, que le dice a Macri, ganaste aquí con este resultado, pero no fue gracias al PRO, porque la estructura la tenemos nosotros y te la dimos nosotros, y un Schiaretti que es el mejor aliado de Macri en las políticas provinciales, sobre todo en las nacionales. Lo veían ayer en la conferencia de prensa, sí, rechazando el proyecto opositor del gobierno en relación a ganancias, y era casi que la voz cantante, ¿no? Con un Urtubey a su diestra, asintiendo lo que decía, contradiciéndose inclusive con lo que decía antes Schiaretti, sí, de ganancias, ¿no? Lo que dijo el Marx, y hablar con su propio proyecto. Exacto. Bueno, entonces, digamos, esto es el clima que se vive, y con una elección que se viene el año que viene, que aparentemente está mostrando por primera vez después de 17 años una tensión entre Schiaretti y De la Sota, que sería lo más interesante que puede llegar a pasar aquí en Córdoba en estos días. Para que lo sepan ustedes, Schiaretti y De la Sota son una sociedad política, sí, que surgió a fines de la década de 90, pero que venía de una tensión muy fuerte. En su momento, De la Sota hacía actos alternativos denunciando que Schiaretti era el establishment, imagínate cómo somos los cordobeses. Porque en una elección interna, Schiaretti ganó la elección interna y dejó derrotado a De la Sota. Bueno, después se aliaron, fueron candidatos juntos a una elección en Córdoba cuando ganó el poder De la Sota, del Pro 19, que era algo impensado hasta ese momento, y desde entonces fueron funcionando juntos. ¿Qué pasaba? Cuando uno gobernaba, el otro se callaba la boca. Claro, y sí, cuando De la Sota, en ese contexto, aspiraba a sus intenciones siempre fallidas de ser un candidato presidenciable, Schiaretti lo apoyaba o se mantenía al margen. Hoy el acuerdo en las últimas tres gestiones de gobierno, la de Schiaretti, la de la Sota y la actual de Schiaretti, era la siguiente: quien gobierna Córdoba preside el partido y se encarga de controlar la interna del peronismo cordobés. Quien está fuera hace las negociaciones de el peronismo cordobés con el poder central. Esto hizo De la Sota mientras Schiaretti era gobernador, esto hizo Schiaretti mientras De la Sota era gobernador, y el acuerdo era que así siguiera siendo, con un Schiaretti controlando la provincia sin meterse a nivel nacional, y con un De la Sota que hacía sus acuerdos a nivel nacional, llámese hoy por hoy, masismo, una. Claro. Claro. ¿Qué ha pasado en las últimas, en los últimos meses, digamos? Es tan buena la relación de Schiaretti con Macri que los acuerdos a los que llegue Schiaretti con Macri, que tienen que ver con esas políticas que yo planteaba al comienzo, la plata que llega por la coparticipación, la plata que llega para resolver el déficit de la caja de jubilaciones, hace que Schiaretti se alinee y apoye al gobierno de Macri, mientras de la Sota lo que pretende es apoyar, pero conseguir sus réditos, como está haciendo Massa. Claro, claro. Lo que ha pasado en la última semana con el proyecto de la oposición los ha puesto en un lugar de mucha tensión. Si uno ve los diarios de hoy, se entera que esta relación tan armónica que han tenido ellos está en un nivel de tensión que es inédito. De hecho, te confirmo que esta semana hubo una reunión convocada por los legisladores de las autistas. Aquí en Córdoba existe una única Meral. Exacto. Uno de los grandes hallazgos políticos de la Sota, perverso por supuesto, fue la eliminación de las dos cámaras legislativas y la construcción de una única Meral que reúne a los únicos legisladores que hay en Córdoba. En esa única Meral, en la última elección, el schiaretismo estaba lejos, estaba, le faltaban dos peldaños para tener la mayoría. Con un par de borocotos que consiguió, ha logrado la mayoría. Pero, con esta tensión de la que yo le estoy hablando, parece que el del azotismo empezó a plantearle que no estás cumpliendo con nuestro pacto, y amenazó inclusive con armar un interbloque dentro de lo que se conoce por Unión por Córdoba. Unión por Córdoba, sí. Lo que pasó es que, bueno, algunos dicen que el interbloque se puede armar. Otros dicen que en esa reunión hubo cruces de acusaciones por esto que estoy diciendo. Y los terceros, que son a los que yo más les creo, dicen que de la Sota no va a armar un interbloque porque a la hora de medir fuerzas en ese interbloque se encontró con que los legisladores que le responden a él no son una mayoría del bloque, sino que son solamente 12. Lo cual debilitaría su imagen a nivel nacional a la hora de mostrar las fortalezas que necesita mostrar para que Massa no se lo fagocite. Claro. Entonces todo esto está pasando a nivel político. No sé si me explico mucho. Está bien. ¿Renueva Dante senadores nacionales Córdoba el año que viene? Sí, bueno, se está discutiendo cómo son las listas y ahí también se ve la tensión. A todo esto, sí. El juecismo que tiene dos bancas en el Senado en este momento, ¿existe todavía? A ver, el otro día le hacía una nota al presidente del Frente Cívico, que es el que, bueno, es tan personalista el partido de juez, que ustedes le llaman juecismo, pero sí, por eso lo joint venture de la política. Sí, claro, pero realidad ahora es del PRO. Sí, ya, bueno, sí. Tampoco. A ver, ahora es de Ecuador, me parece. En Córdoba siempre el lugar para un nuevo conservadurismo, digamos. Sí. Siempre son, claro. Sabemos generarlo. Sí. Siempre se va para lo mismo. ¿Cómo? Que siempre se va para el mismo lado, digamos. Siempre, claro. Siempre que corre, cae más conservadurismo, eso. Claro. Hoy por hoy, el presidente del Frente Cívico es Ernesto Martínez, que es el senador nacional por Córdoba, que representa a la Alianza Cambiemos. La Alianza Cambiemos en Córdoba incluye al PRO, al radicalismo y al juecismo. Sí. El candidato que se había ganado, según la interna, ese lugar era juez, pero juez renunció para jugarse por la intendencia y terminó saliendo tercero. Sí, sí. El premio consuelo que recibió juez fue el puesto de embajador en Ecuador. Lo que pasa con el juecismo hoy es que el juecismo sin juez no tiene ni siquiera la posibilidad de tener títulos en los diarios, que antes era casi, te diría, lo único que tenía. Entonces, se contaba un par de chistes. Se contaba un par de chistes. Con un par de chistes salía. Claro, claro. Y mirá que para hacer chistes en Córdoba, que así y todo, te gané un título, te gasté muy buenos chistes. Entonces, pues, lo que pasa con el juecismo es que el juecismo es un partido que no termina de hacer pie en ningún lado, porque a nivel provincial es oposición, pero es oposición del gobierno más pro de del país, que es de un peronista, que es Schiaretti. Sí. Entonces tienen que oponerse a el hombre que ha mostrado más fidelidad al PRO en el país. O sea que, y dentro de la ciudad, el radicalismo que gobierna no le da al Frente Cívico, casi te diría que ningún lugar. O sea que tiene que ser oposición a un partido del que junto con ellos a una alianza. Es como muy difícil. Los muchachos hacen lo que pueden, pero la verdad es que es muy difícil. ¿Y en Córdoba no pudo construirse o afincarse una figura central del Frente para la Victoria? ¿Se recayó muchas veces en Acastelo, que tiene algunos cuestionamientos, al menos a nivel nacional, más allá de su trayectoria como rector de la Universidad de Villa María, ¿no? No, en realidad el rector de la Universidad de Villa María, sí, es Gil, que era, sí, el hombre de confianza de Acastelo, el ex rector de la Universidad de Villa María. Hoy por hoy, Gil es intendente de Villa María, el pueblo del que fue intendente mucho tiempo, en muchas oportunidades, tanto a Castelo como su ex compañera Enora Vedano. Claro. ¿Ahí se falló en la elección? ¿No hay una figura? ¿Cuál es una figura provincial que puede identificarse claramente con el Frente para la Victoria, que pueda llegar a tener una trascendencia, al menos a nivel provincial, más allá de que Córdoba, como vos definís, frente a cualquier cuestión, se cierra en sí misma? Sí. Mira, lo que pasa es que la estrategia del Frente para la Victoria, la estrategia del kirchnerismo fue muy errática a lo largo de toda su historia, sí, en Córdoba. Sí. La primera, el primer pie que intentó hacer el kirchnerismo en Córdoba fue justamente a través del juez, ¿no? Claro. Sí. Cuando Kirchner lanza la transversalidad, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí, es verdad. Bueno, juez era una imagen central de la transversalidad, pero después se empezaron a tensar las cosas y juez perdió ese lugar. Después, a instancias de un personaje también importante para recordar y pensar por qué el kirchnerismo votó, Córdoba votó como votó, el hombre encargado del armado en Córdoba era ni más ni menos que Jaime. Claro. Claro. Jaime tenía mucha plata y mucha billetera, que terminó yendo a Castelo. A Castelo intentó tener un peso, pero Castelo venía de ser el secretario general de la gobernación en tiempos de la Sota. Sí. Digo, nos ubiquemos cuáles fueron las apuestas, ¿no? Claro. Más tarde, en tiempos de la 125, apareció un tipo que, en medio de la tensión con el campo, dio un discurso encendido defendiendo las retenciones, que fue el intendente de la localidad de Leones. Y ese intendente terminó convirtiéndose en el principal referente del kirchnerismo, pero era un principal referente del kirchnerismo porque Kirchner llegó a un acuerdo con De la Sota, por el cual De la Sota no presentaba candidatos a diputados nacionales, entonces le cedía al gobierno central, o sea, al kirchnerismo, la conformación de esa lista. Cuando esa lista se presentó, fue la lista del 54% en el país. Claro. Pero está bueno tener en cuenta esto: cuando Cristina sacó el 54% en el país, en Córdoba sacó el 35%. Y los diputados de Cristina en Córdoba sacaron el 31%. O sea, ese podría ser el momento de mayor peso del kirchnerismo en Córdoba. Después, la situación empezó a tensarse muy claramente entre Kirchner, entre Cristina y De la Sota, y hubo una apuesta que fue la más interesante, yo no tengo dudas de que fue la más interesante, que tuvo el kirchnerismo en Córdoba, que fue la apuesta por Carolina Scotto, la entonces rectora de la Universidad Nacional, sí, de Córdoba. Carolina Scotto fue a unas PASO en las cuales sacó el 11 y pico % de los votos. Fue una mala elección, pero después Carolina Scotto cambió su discurso y empezó a hablar mucho de Córdoba. El discurso era justamente, se centraba en la frase "hablemos de Córdoba", y logró hacer una muy buena elección, por la cual ella fue elegida diputada y también fue elegido diputado Martín Gil, el que decíamos recién, ex rector de la Universidad de Villa María. Eso fue el paso más importante que dio el kirchnerismo. ¿Qué pasó? A los meses Carolina Scotto renunció, nunca supimos por qué. Yo creo que eso fue consecuencia, en realidad creo, mis fuentes, y conozco mucho de lo que pasó allí, muestran que inmediatamente esto pasó, hubo una interna muy feroz entre diferentes referentes de kirchnerismo cordobés, que quisieron, que la vieron, digamos, la vieron como una gran posibilidad, y quisieron ocupar ese espacio, terminando de romper relaciones entre todos. Esa ruptura generó que Carolina Scotto renunciara, que se pelearan todos entre ellos, que los que habían formado parte del armado de ella terminaran armando con diferentes sectores, y que después de que ella se fuera, todo quedara medio en la en Pampa y en la vida. Y ahí apareció Castelo, sí, y apareció Castelo mostrando una candidatura como el hombre que representaba el kirchnerismo en Córdoba. Pero, por ejemplo, él representaba el kirchnerismo en Córdoba, pero cuando hacía reuniones en los pueblos para convocar a la gente a que lo votara, uh-huh, les prohibía a los militantes ir a las reuniones. A los que iban les ponía un guardia de seguridad que les sacaba las banderas y no los dejaba cantar en la puerta, digamos. Bueno, entonces, esto es más o menos lo que está bueno entender para saber por qué el kirchnerismo es lo que es. Claro. Hoy por hoy a Castelo tiene un problema muy grande, porque hay un caso policial que es la causa CBI, una financiera, sí, donde un montón de dinero negro se blanqueaba. Que están todos pegados ahí, aparece. Igual, me parece que abarca todos los... ¿Cómo? Abarca todos los colores políticos, porque ahí aparece Mestre, aparecen todos, ¿no? Políticos. Sí, abarca todo, pero entre las cosas que abarca una caja que no tenía nombre, uh-huh, y que tenía $180,000 escondidos, y que curiosamente pertenecía a Castelo, o en realidad pertenecía a Castelo y a otra persona, o estaba a nombre de esas dos personas, o alguien le había puesto a nombre de esas dos personas. O sea, hoy por hoy el kirchnerismo, la verdad es que no tiene hoy en Córdoba una fortaleza o ni siquiera la aparición de una imagen que la sostenga. Después tenés algunos referentes que hacen algunos intentos por aparecer, pero ninguno tiene una legitimidad, y es muy difícil discutir hoy en Córdoba, porque, por ejemplo, ¿qué se discutía antes en relación a la política cordobesa? El kirchnerismo decía que el problema de la caja era irresoluble si el gobierno provincial no ajustaba la situación de la caja, y que nunca el gobierno central iba a poder darle plata para que resolviera esa situación. Apenas ganó Macri, les dio la plata. Claro. El kirchnerismo decía que la situación de la coparticipación no podía modificarse porque Córdoba no podía cobrar más de lo que cobraba en coparticipación. Apenas ganó Macri, les dio la coparticipación. Digamos que es una situación realmente complicada la del kirchnerismo en Córdoba. Claro, pero recordemos el tema de las jubilaciones, que fue, uh-huh, que cuando De la Sota había perdido las elecciones en manos de Schiaretti, ¿te acordás que, bueno, había ganado Schiaretti las elecciones siguientes? Claro, claro. Antes de irse firmó un decreto por el cual todo el mundo tenía el 82% móvil, no importaba si habías trabajado un solo día en Córdoba, ¿no? Exacto. O sea, era una situación que ponía... Sí, un daño infligido, digamos. Claro, o sea, era una situación que ponía al nuevo gobernador en la obligación de pagar unas jubilaciones que eran prácticamente de privilegio, porque en el país casi nadie las tenía en ese momento. Fe. Sí, Santa son fe, muy creo. Pocos los que tienen, porque en Menem, por ejemplo, en el 90 y pico destruyó todas las jubilaciones que eran del 82%, por ejemplo, la gente de YPF, había otros, aerolíneas creo que también tenía, y creo que Casa de Gobierno, y le sacó el 82% a todo el mundo. Así que digo, bueno, los ponía en una situación de privilegio, pero a la vez ponía a la caja de previsional en un serio problema, porque no había cómo financiarlo. Sí, claro. Lo que pasa es que, a ver, yo no te estoy diciendo, tenés toda la razón, lo que vos decís es lo que pasó. Sí. Ahora, lo cierto, ¿qué?, en la práctica política es que aquel argumento que sostenía el kirchnerismo exigiéndole a la provincia, yo creo que con razón, que regularizar la situación de la caja, hoy ya no se puede utilizar más, porque la plata ya llega del gobierno nacional. Y ahí tiene que ver con las perversiones de las cosas que vemos en la política argentina. Claro, claro. Es como que hubieran eliminado un problema que en realidad no se elimina, pero por favores políticos o en devolución por el triunfo, se les da ese dinero y ya no se habla más de la situación de la caja, ¿entendés? Claro, sí, claro. Igualmente esto de hoy, porque está Macri, le llega la guita, pero claro, es insostenible en el tiempo pagar el 82% con una economía en recesión, donde a Córdoba, digamos, el sector automotriz lo está partiendo el medio, claro. Hay suspensiones, hay retiro voluntario, hay despidos, o sea, esto es lo que me pasa a mí. O sea, yo entiendo la parte política y la verdad la describiste perfecta, sí, se entendió, sí, bárbaro. Ahora, lo que pregunto yo es, ¿cómo está la parte social? Porque, ¿cuál es el índice de desocupación? No sé si tenés los datos, pero ¿cómo lo ves vos? ¿Vos ves que está caliente? No sé. Sí, ves, o la gente se la banca. Sí, o se dice, no, la verdad está bien, está Macri bárbaro, está genial. Mira, la verdad es que la situación, bueno, viste cómo es esto, ¿no? El perfume que uno siente es el perfume que uno siente, ¿no? Uno siempre ve el mundo con el mundo propio delante de los ojos. Sí. Yo tengo la sensación de que las cosas no están tan bien, de que si hoy se hiciera una elección, Macri sacaría como en, no, sí gana, pero no sacaría como en mi pueblo, yo vivo en Río Ceballos, el 85% de los votos. Me acaba de pegar en el hígado eso. Bueno, claro. Perón era. Perón era de 73. Pero claro, digamos, a esa situación es la que yo estoy describiendo, ¿no? Sí. Y desde allá está bueno que lo sepan y que lo vean, ¿no? Obvio, sí, mamá. Yo la verdad pensaba que no puede ganar más en Córdoba. Sí, yo te juro que pensé que habían hecho fraude. Sí, más allá de que para mí también. No, yo lo hemos comentado. Yo viví 5 años en Córdoba, entre Carlos Paz y Tanti. Yo sabía que iba a ganar Macri. Sí, lo sabía. Claro. Yo tenía la certeza de que iba a ganar Macri, porque era demasiado fuerte esta idea del cordobesismo enfrentado contra un gobierno central que lo único que hacía era perjudicar a Córdoba. Porque la lectura era esa, y vos sabés, porque sos un hombre del medio, la lectura en Córdoba es lo que dice La Voz del Interior y Cadena 3. Claro. Exacto. Te vas a hacer, como dice el amigo Max de Lupi, te vas a hacer un curso de gritos en San Juan y te pones una radio. Claro. Y ahí manejás el sentido común, los niveles de audiencia que tiene Cadena 3. A mí me sorprendían, pero porque eran casi monopólicos. En el sentido. Mira, yo trabajo en la universidad, que somos la segunda radio más escuchada. Exacto. Y a nosotros nos escucha entre el 10 y el 15% con suerte. Sí. Y Mario Pereira, que tuvo una mala medición el último año, está por encima del 65%. Claro, es impresionante. ¿Pero qué pasa? ¿Le pagan a la gente para escucharlo? No, están en todos lados. Llegan a todos lados. Están en todos lados, pero también tiene que ver con la profundidad con la que se tratan los temas acá, ¿no? Habría que hablar mucho del tema, pero son radios que tienen lógicas que a uno no le... que uno nunca se permitiría aplicar. Por ejemplo, en esa radio se puede escuchar que se están tiroteando en Colón y General Paz. Sí. Y después, a los 10 minutos, dicen, se rompió un auto que tenía el escape roto en Colón y General Paz, y nadie dice que no se estaban tiroteando, ¿entendés? Claro. Y así pasan programas y programas. Bueno, tiene que ver con eso. Sí, con el monopolio informativo. Sí, nosotros acá modestamente replicamos el programa de Max de 13:30 a 16 todos los días. ¿Qué pretende usted de mí? Más allá de esta afinidad personal que uno siente por Córdoba que acabo de mencionar, nos parece que combatir la uniformidad del discurso, aunque más no sea modestamente desde Lanús, en un lugar tan querido como Córdoba, es un granito de arena. ¿Cómo estás con las autoridades policiales ahora, Dante? ¿Te amigaste? ¿Qué onda? No, no me amigué todavía. La verdad es que no he tenido tiempo, che. Yo en realidad hice periodismo policial durante mucho tiempo. Sí. Y lo que pasó, bueno, a mí me amenazó el jefe de policía de las fotos del último tiempo. Públicamente, a través de Twitter, dijo que la ibas a pasar mal. Exacto. Por hacer tu laburo. Bueno, y ese caso está en la Cámara de Acusación, que algunos le llaman la Cámara del Perdón en Córdoba, que tiene que elevarlo a juicio. Yo tengo hecho todo lo que se puede, lo que puede hacer un ciudadano para apartar a los jueces que sé, porque conozco, que van a resolver sobre el tema. Y bueno, tengo expectativas de que vaya a juicio el año que viene. Y mis expectativas son que vaya a juicio por una cuestión simbólica, digamos. Quiero que haya un jefe de policía que se anime a amenazar a un periodista esté sentado en el banquillo de los acusados y tenga una condena por eso. Inclusive no me molestaría que sea una probation, pero creo que es simbólico que eso ocurra, digamos. Seguro. Y la relación hoy por hoy, la verdad es que casi que no existe. A mí eso me sirvió para tener un montón de fuentes más. para que algún de la camionera me salude cuando tenía las luces apagadas en lugar de ponerme una multa. Ajá. Y me felicite, pero con las autoridades tengo poca relación. Bueno, entonces sos bienvenido. Claro. Eso es un buen avance. Síntoma. Dante, la verdad, yo no sé si te... Un placer. Y te vamos a molestar cada tanto, ¿eh? Bueno, para mí es un placer. Me parece que es importante que nos vinculemos entre, uh-huh, entre nosotros y entre gente que cree que hace falta hacer este laburo como lo hacemos nosotros. Exactamente, sí, es construir una red por abajo y que no esté radarizada para poder decir lo que pensamos y no nos, exacto, persigan ni por Facebook ni por... Sí, porque viste que ahora el Ministerio de Seguridad, ¿viste?, dijo que iban a empezar a perseguir... Ni Lombardi, claro, ni nada. Así que, Dante, te mando un abrazo grande y gracias por salir en Salga del Sol y nos hablamos pronto. Bueno, muchas gracias a ustedes y después un día podemos hablar de seguridad que es un tema interesante y que me parece que también hay que hacer alguna autocrítica ahí, ¿no? Porque sí. Si hoy está Bullrich y su política no es tan lejana a la de Bernie, quiere decir que hay muchas cosas que hay que, uh-huh, repensar. ¿Por qué no? Dante, te mando un abrazo grande. Nos hablamos pronto. Abrazo a usted y gracias por tenerme en cuenta. No, gracias, un beso. Gracias. Pasaba Dante Leguizamón, licenciado en comunicación social, periodista en Córdoba, uh-huh, un tipo muy interesante. Googleenlo si tienen ganas. Tiene 4 o 5 notas escritas en Anfibia, que es un muy bueno, muy un gran sitio, a quien le mandamos además nuestra solidaridad y nuestro cariño por el robo que sufrieron en Belgrano y Perú. Sí, están las oficinas. O sea, realmente fue en este año, si hay algo que caracteriza el año de Mauricio Macri en el gobierno, es la persecución a los medios y periodistas, uh-huh, que piensan diferente. Bueno, lo que hace la dictadura, ¿no? Lo primero que asume es el ejército de ocupación, que es lo que está pasando en el conurbano, un ejército de ocupación. Y a las radios. Y los medios. Porque recordemos que en Anfibia lo que hicieron fue llevarse las Apple y las... los archivos fotográficos. Laburo, sí. Es decir, no se llevan. Hay otras cosas que tenían valor. Archivo y no fotográfico que además era el backup de lo que había sido el centro de información judicial en serio, hasta que lo eliminaron, porque lo dirigía Cristian Alarcón, que es el director de Cosecha Roja y Anfibia. Sí. Él se había backupeado todo cuando decidieron dar de baja el sitio de información, el doctor Lorenzetti. El tipo se había backupeado todo. Y justo. Y ahora, justo casualmente, también se roban el archivo fotográfico. Pero así, qué casualidad. Lo que vamos a hacer ahora, siendo las 21:52. No, 20:52. No llegó todavía. ¿Ves la que la agujita? 20:52. Todavía la agujita no llegó. Porque tiene el analógico. Poné un reloj digital. Tiene analógico. Todavía estoy de modo analógico. Pon un reloj digital. 20:50, sí, lo vamos a tener que comprar. Vamos a poner un. Vamos a sacar esa basura. Ahí los chinos, vamos a los chinos. Sí, vamos a los chinos, compramos uno chiquito que sea. No, ponemos acá. Vamos a escuchar un temita y volvemos. Y seguimos a todo trapo. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Por el diario, que es un plan necesario, dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría, y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo y otra sesión que no es tuyo. Cinco minutos faltan para las 9 de la noche, así se dice correctamente. Venimos de escuchar Arbolito para la mano pará, el tema que estrenaron allá por el mes de junio, claramente dedicado a nuestro señor presidente. No me chamulles más, ¿viste? O sea... Sí, ya basta. Claro, no trancé la que no es tuya, aunque lamentablemente la siguen transando. De hecho, hoy volvieron a emitir deuda, 1.500 palos nuevamente. Todos los días emiten, todas las semanas emiten un poquito más. Así que... Lo gracioso es que nadie dice que esa deuda es para que la paguemos nosotros. Sí, naturalmente. O sea, a ver, todos dicen, oh, emitieron deuda, y nadie claro. te dice, ¿qué clase de deuda? ¿Para qué? ¿Qué van a hacer con ella? No nada. Sabemos nada, solamente nos están deudando. A esta altura... Ya lo sabemos, el que no lo sabe es porque se hace el OPA. Las deudas sirven para fugar. Exactamente. O sea, se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias. Así es. Mis queridos amigos, siempre fue el mismo sistema desde la década del 70 con la dictadura genocida. Es el mismo modelo económico que están replicando. Bueno, de hecho, vieron que ni bien asumió, a los 3 días Sturzenegger le autorizó la compra del Banco Interfinanzas, que es un banco que no tiene actividad. Al primo Ángelo. Al primo Ángelo Calcaterra, pero también a otros testaferros que son el grupo Mauro, que están muy vinculados al grupo Macri desde los años 80, cuando empezaron con el tema de Manliva y todo eso. Exactamente. Es decir, que desde la dictadura hay un grupo de testaferros que están con el grupo Macri, que son los que siempre tienen ahí las papas en el fuego, que para que no se les apague el fueguito, ellos siempre están poniendo bracitas en algún lado. Una cuestión que hemos repetido en un par de oportunidades, pero que nunca está de más. Si tienen ganas y van por una librería y enganchan libros viejos, de esos que hace muchos años que están ahí, que seguramente están de oferta, llévense Los dueños de la Argentina, de Luis Majul, cuando hacía periodismo. Sí. Llévense. Y más o menos. No hagan un juicio sobre el derrotero que siguió el amigo Luis Miguel, porque claramente claro. se fue atrás del dinero, el poder y la satisfacción de las drogas. Las drogas duras. Bueno, eso. Cada uno, viste, consume lo que quiere, más allá de que el consumo se retrajo. Es un problema de... Pero cómprenlo, léanlo. Yo, una de las cosas que encontré ayer mientras estaba investigando un poco este tema del grupo Mauro, quiénes eran, de dónde salieron, me encuentro con otra noticia que no tiene nada que ver con el grupo Mauro, pero que, por ejemplo, en los años 90, Ustedes recuerdan que en el año 1996 Felipe Solá autoriza el ingreso de la soja. Sí, me das miedo, cuando decís estuve investigando. Me da y apenas, miedo. Ojo, apenas lo leí así por encimita, sí, sí. Te digo que hay para hacer dulce ahí. Sí, ¿cómo? Bueno, encuentro, y esto lo vamos a hablar después con Felipe Solá, que era secretario de Agricultura del gobierno de Carlos Menem. Claro, vamos a hablarlo después igual con el ingeniero agrónomo Aris Navarreta. Es interesante porque autorizan la soja transgénica con todo su paquete tecnológico, es decir, el glifosato y todo lo que venía detrás, sin hacer los estudios pertinentes. Es decir, Monsanto dijo, sí, nosotros lo hicimos, nos da fenómeno. Y entonces Felipe Solá lo aprueba sin siquiera traducir el protocolo, para que tengan una idea. Bueno, ni bien se aprobó eso, a los pocos meses, Terra Bussi, que había vendido su fábrica a Gilberto Montaña, sí, es verdad. Primero se la vendió a Gilberto Montaña. Se asocia con Jorge, ¿cómo se llama el muchacho? La madre de Macri, Blanco Villegas. Blanco Villegas. Que había vendido su parte en Filco. Y entran a comprar campos a lo Pavote. Sí. Y a partir de ahí se hacen agroganaderos. Mira. Los Macri. Mira vos. Y ahí empieza y después sigue, le sigue el tren cuando, bueno, muere Blanco Villegas. Entonces, le empieza a seguir el ritmo, el mismo grupo Macri, o sea, el mismo SOCMA, le empieza a seguir y empieza a comprar campos en Salta, en Santiago del Estero, y empieza a poner riego por aspersión y una serie de cosas más. Es decir, es muy interesante ver la historia de la soja en Argentina con su paquete tecnológico, con el glifosato y con todos los trastornos que trae. Bueno, tenemos una nueva comunicación telefónica porque no nos detenemos. No paramos. En este caso vamos a conversar con Alejandro Roba, nuestro columnista estrella y mobilero ayer. Misma. Anda agitando en Luján. Sí, la anda agitando y en un hecho inédito, como veníamos hablando al principio del programa, entre la conjunción de empresarios y trabajadores textiles en una movilización. Hola Alejandro, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. ¿Bien? Hola, ¿todo bien vos? Bien, bien, todo bien, por suerte bien. Bueno, me alegro. Contanos, ¿qué viste la movilización? ¿Qué te vi que venías agitándola? Dije, bueno, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo fue? Bueno, a ver, un poco creo que la palabra es, por ahí es inédito en la Argentina que veníamos viviendo, donde un poco la contradicción estaba dada entre el capital y el trabajo, en el sentido de que todos los trabajadores y los empresarios de alguna forma negociaban paritarias y tenían su contradicción en términos de los empresarios para pagar sueldo más bajo y los trabajadores para conseguir mejoras salariales y también mejoras en las condiciones de trabajo. En cambio, la situación de este año hace que esa contradicción pase de principal a ser secundaria. ¿En qué sentido? Bueno, que las empresas se están quedando sin producción debido a la bajada del consumo interno y las importaciones, y los trabajadores, comprendiendo esa situación, en lugar de estar, digamos, de pedir sueldos más altos, están viendo cómo entre el capital y el trabajo resisten esta situación, donde hoy el enemigo no digamos, está fuera de la fábrica. Está justamente en la Casa Rosada y en la gobernación, y en el caso de Luján en la municipalidad, que son los responsables políticos de esta política, que hace de alguna forma, si Mauricio Macri quería unir a los argentinos, bueno, justamente lo está uniendo, pero todos en contra de él. Sí. Eso es bueno. Recordemos que el intendente de Luján es del PRO. Sí, no me acuerdo el nombre. El intendente Luciani del PRO, digo, hasta hace un año decía que no podía hacer absolutamente nada, porque como no era del palo político del gobierno nacional y provincial, no le daban nada o pedía, y Luján estaba abandonada a la buena de Dios, y parece que Dios no atiende en Luján, por más que esté la basílica, porque durante este año tampoco le dan absolutamente nada, porque el intendente está completamente, digamos, aislado de los problemas de la sociedad. Primero, con el tarifazo no se puso a la cabeza del reclamo de los trabajadores y de los vecinos, y ahora con el tema industrial. Ustedes saben que Luján es un polo textil muy importante, desde una de sus localidades, que es Villa Flandria, Jauregui, claro. Pueblo Nuevo, que tiene ahí lo que fue en su momento la algodonera Flandria, que bueno, que fundió en los 90, y a partir del año 2002-2003, en el gobierno de Duhalde, se instaló un parque industrial que de a poquito reconstruyó el tejido textil de Luján, y de los trabajadores, de ser 35, llegaron, creo, a más de 3.000 trabajadores, con lo cual hoy teníamos un polo industrial importante, con todo también los talleres chiquitos, fasón, en blanco, negro, gris, todo lo que se les ocurra existía, que hoy está de nuevo puesto en duda la continuidad de esos trabajos. Hay unos 4.500 empleos textiles en Luján, y a partir de todo este, digamos, de barajuste que armó la política económica nacional, se armó esta movilización, creo que es inédita por esto, sí. En donde, si bien la convocaba la Asociación Obrera Textil, y a su vez vinieron también otros sindicatos como los cerveceros, los la bancaria, Setia, los curtidores, y me parece, no sé si me olvido de alguien, la UOM, también tuvo la presencia de los empresarios PYME de nuestra localidad, y que también fueron, si no convocaron, sí, movilizaron y hablaron, digamos, empresarios PYME y el delegado de la Asociación Obrera Textil. Entonces, por eso creo que es inédita, y esto de que yo digo un poco en broma, un poco en serio, que todos están unidos en contra del gobierno nacional, o de las políticas del gobierno nacional, básicamente. La verdad, qué interesante, ¿no? Sí, te hago una consulta, Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Débora? ¿Qué tal? Voy a ser buena, no te preocupes. Me gusta cómo cambian el tono. Sí, ¿qué tal, Alejandro? Buenas noches. Hola, Débora, ¿cómo estás? Sí, por eso, voy a ser buena, no te preocupes. A mí me da órdenes y a ella la atiende bien, está bien, está perfecto. Yo te quería preguntar, ¿qué posibilidades ven ustedes, los economistas, como para salir de esta estrategia que tiene el gobierno, que evidentemente es de desindustrialización? ¿Qué estrategia se puede plantear desde los mismos empresarios que traten de proteger sus empresas y a sus trabajadores? Bueno, si continúan las mismas políticas, la estrategia es completamente una estrategia defensiva, digo, sí, sí. Y tiene que tener una respuesta política. El gobierno ha decretado, esperen un segundo que tengo un problema familiar. Así somos acá, no hay problema. ¿Qué cosa? Disculpen, ¿eh? No, dale, dale, que va. Si no, se me quedan los párvulos acá afuera. Que, digo que el tema es que si no cambia la política industrial, la política económica, es difícil llegar a un cambio, digamos, radical en el sentido de un cambio de 180 grados. Uh-huh. ¿Por qué digo? Bueno, que el gobierno, por ejemplo, al sector textil lo ha declarado un sector no viable. ¿Se acuerdan que en los 90 había provincias que eran no viables? Bueno, ahora el sector textil es uno de los sectores no viables, y les están pidiendo que se reconviertan. Y reconvertirse en realidad es cerrar. Claro. Porque bueno, no, el sector textil, que salvo los tejidos muy especializados, y te digo que no sé si también, porque por ejemplo una de las empresas más importantes del país es TN Platec, que sí, tuvo que cerrar una planta y está suspendiendo trabajadores, y es una empresa que ha invertido muchísimo en tecnología. Claro. Imaginemos los talleres más pequeños donde se pagan sueldos no sé cuántas veces más que los chinos, y esos sueldos hacen que los precios de los tejidos planos, por ejemplo, en Luján es un pueblo importante en términos de denim, de tela para los jeans, sí, también sí, de tejido plano para hacer sábanas, camisas. Bueno, como también se importa el producto terminado, lo que va a pasar es que muchas empresas que son más pequeñas van a cerrar, uh-huh, otras van a empezar a importar, y otras van a hacer una mezcla entre importación y producción. Bueno, eso claro, lo pasaba en los 90. Claro, otra vez cuando me avisabas que estaba en C5N el dueño de la empresa esta que comentabas vos. Sí. El tipo lo que decía es que tiene stock para casi todo el año que viene. Claro. Entonces, ¿qué va a producir? Este es el tema. Sí, sí. Y es lo que decía, exactamente lo que tenés vos. Yo invertí en tecnología y ahora tengo todo el stock ahí, no tengo producción. Y ese, vendérselo. Pero la lógica es, a veces, la otra vez cuando hablamos con Gustavo Campana decía esto, las pymes. Las pymes no se puede reconvertir. La cierran. Exacto. Porque no tienen forma de... La no se funden. ¿Me entendés? Tienen que cerrar. No hay un empresario en Luján, que es Marco Meloni, que tiene una empresa grande también en Quilmes, uh-huh. Que no puede decir que no... Tiene empresas, si no me equivoco, también no sé si no tiene empresas en el exterior, que bueno, estaba con una situación financiera tremenda de, en términos de descubiertos, etcétera, porque no están vendiendo absolutamente nada. Y la verdad que hay sectores que, si bien no son de alta tecnología, en el caso del textil, que es un poco lo que estamos charlando, uh-huh. bueno, emplean un montón de trabajadores que no las emplean esas empresas. Entonces, decir que un sector es no viable y que se tienen que reconvertir, me parece que lo que se está diciendo es tenés que cerrar y pónganse a importar, como le han dicho también al empresario este de la única fábrica de jeringas que queda, que le han deslizado, bueno, se va a tener que poner a importar. Digo, imagínense lo que es para un empresario. No, que te digan eso, digo, por ahí es lo que va a tener que hacer, pero digo, no te lo pueden decir en la cara. Marco Meloni es el presidente de la Fundación Proteger. No sé si el presidente ahora, pero sí es de la Fundación Proteger, uh-huh, uh-huh. y estuvo, bueno, también de la Fundación Proteger, era el fue hasta hace, creo que el año pasado, el presidente de TN Platex, de la familia Carobasian, que eran recontra opositores al gobierno, ¿no? Sí. Al gobierno anterior. Entonces, uh-huh. hoy están en una situación pensaban que, no sé, que se iban a salvar. ¿Y hoy qué no, son? Uno se entiende. No, hoy, digamos, creo que renunció a proteger, están en la casa. Hoy no se sabe lo que son, pero realmente me parece que muchos empresarios han votado al gobierno de Macri en una situación que pensaban algunos que iban a mejorar lo que había, y otros me parece que, pensando en lo que está pasando de disciplinamiento de la clase trabajadora para bajar salarios, para que no pidan mejoras laborales, bueno, ahora acá tenemos las consecuencias, la no se salva a nadie. Decí la verdad, conociendo quién es Macri, ¿alguien podía no saber que iba a hacer la desindustrialización que está haciendo? Cuando... Yo creo que, alguna gente que no es la justamente, no sé cuántos seremos, el 10% politizado o que lee o miramos los programas de televisión y nos informamos solamente, digamos, donde información más o menos fidedigna, uh-huh. yo les diría que no empresarios, pero sí muchos laburantes han pensado que es lo que estaba diciendo. Bueno, hoy tienen una baja de imagen justamente porque muchos se han desilusionado, no hay que pedirle tampoco que se arrepientan, me conformo con que digan yo no lo voté. Bueno, hoy hablaba con el vecino de enfrente de mi casa que está construyendo unos departamentos y el tipo es el que le hacía las veredas en el, digamos, que manejaba la parte de veredas de plazas y veredas en el digamos, una empresa contratista en la ciudad de Buenos Aires. Entonces el tipo estábamos hablando así, no sé, me cuenta, no sé, alguna pavada del barrio, y en un momento sale el tema político y me dice, yo lo voté y me equivoqué. Me dijo, y lo llamaron Macri, o sea, no Macri, pero sí. Para hacer plazas y para hacer de nuevo las veredas, para que maneje, pero no ya a través de la empresa contratista, sino que lo contrataba el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y le dijo que no. Ajá. Y mira, y el tipo, mirá el grado del tipo, dice, yo me equivoqué, yo lo voté, y me lo dijo tan crudamente, pero cuando quise extender la charla, digamos, ya algo más, a ver, vamos a probar, ¿en qué te equivocaste? Me salió con una pavada y huyó. Claro. Pero yo no quería profundizar. No quería profundizar, porque realmente dije, bueno, esta es una oportunidad, porque el tipo, ya que se equivocó, bueno, que no se me vaya con el hijo bobo. Con el hermano menor. Dije, bueno, y no lo pude profundizar, pero ya lo voy a agarrar. Pero me llamó la atención que el tipo dijo, pero lo dijo tan apenado, que un poco más lo abrazo, te juro. Bueno, yo creo que uno por ahí pensaba que no. Este tema de el aparato mediático en contra, uh-huh. y ha tenido un rol más importante del que uno ha pensado, más allá de el fuego amigo y los errores propios, ¿no? Sí. Decisivo ha sido. ¿Cómo ves esto de, ya te saco un poco del tema de lo de Luján, y me pongo a pensar ahora en la suba del dólar, la baja de los bonos, la suba hoy de la tasa de interés en Estados Unidos. ¿Qué, bueno, digamos, cómo el riesgo país que está subiendo? ¿Cómo ves esto? Bueno, yo creo que es una, digamos, ha venido en el mundo, el gobierno o no sabía o no lo creía o nos mentía cuando decía que, cuando el gobierno anterior decía, mira, que la situación está complicada, la crisis internacional, que decía que era mentira, que el problema era interno, que el mundo estaba perfecto. Bueno, hoy no sé si sabía, no sabía, mentía o se equivocaba, pero está viendo la consecuencia de que se ha profundizado el problema externo en términos de caída importante del comercio internacional, que eso venía. China, que crecía a tasas de dos dígitos, este año va a crecer menos de 7%, que es, hacía años que no crecía tampoco. Y por el otro lado, lo que el gobierno vino a hacer es a sobreendeudar a la Argentina a tasas bajísimas, a partir de la situación de que Estados Unidos está mejor económicamente, empezó, o por lo menos el año que viene va a aumentar la tasa de interés de los bonos estadounidenses, con lo cual el financiamiento va a estar más caro, y aparte también va a estar más caro las tasas a las que ya nos hemos endeudado. Si a eso le sumás que el efecto Trump, que tampoco el gobierno lo preveía, veo que a nivel internacional está un poquito, digamos, poca lectura, poca lectura internacional, ¿no? Mucho libro, mucha teoría económica, pero mucha teoría, mucha fundación pensar, sí. Fundación Calle tenía bastante poco, y ahora lo que nosotros vemos es justamente que al ganar Trump, y si realmente van a hacer el plan de infraestructura que dicen y van a repatriar puestos de trabajo como quieren en muchas empresas, y ya lo han anunciado creo que, digamos, empresario de servicios muy importante, bueno, todo ese dinero que antes venía a los países emergentes va a ir a los países, a Estados Unidos, o sea que va a ser una aspiradora de dólares, y los dólares van a estar más caros, con lo cual la lluvia de inversiones que no vino, bueno, va a venir mucho menos el año que viene. Yo creo que hay una situación donde muchos se dieron cuenta, entre eso el hermano menor, sí, que está viendo cómo se despega en esta situación, porque es el elegido, diríamos, uh-huh, el Neo de, sí, la Matrix esta que maneja Magneto y compañía. Ahora yo te pregunto, y si aumenta, obviamente aumenta el dólar, y el año que viene tenemos que empezar a pagar esta deuda que están tomando. Uh-huh. Obvio, va a estar más caro. Obviamente, sí, o sea que ampliaron el presupuesto. Sí, pero esto lo van a pedalear, obviamente, esto lo van a refinanciar de nuevo. Porque, sí, pero ¿a qué tasas? Sí, pero cada dólar que compre, porque los dólares que pagamos al extranjero son dólares que están en el Banco Central, o que los traumas de afuera, o se los compras a un banco, que si este año estaban a 9, ahora están a 16 y pico, y el año que viene, si hay una corrida, una devaluación mayor, cada dólar para pagar deuda externa va a estar más caro. Entonces son menos pesos para destinarle a otros destinos, como puede ser la educación, salud, ciencia y tecnología, el programa social, la infraestructura. Entonces el dinero es finito, y menos con la caída de la recaudación, claro, que se produce. ¿Vos crees lo que digo yo? Sí, dale, sí. Y que aparte el gobierno actual, que vino a bajar el déficit fiscal y lo ha aumentado, que para ellos es un bochorno, por eso lo corren tanto por derecha, las calificadoras de riesgo están mirando que no tenés dólares de exportaciones porque te caen las exportaciones, el financiamiento está más caro, y por más que vos tengas una relación deuda-PBI que dejó el gobierno anterior muy baja, bueno, el problema acá es en el repago. Si vos tenés una deuda en tu casa de, no sé, de 1.000 pesos, pero estás sin laburo y no lo puedes pagar, y bueno, no la vas a poder pagar. En este caso, por más que vos tengas una deuda baja en dólares, si no tenés exportaciones para pagarlo y el financiamiento es caro, bueno, te va a subir el riesgo país. Están tomando de su propia medicina. Y por el otro lado, hay como una sensación de ingobernabilidad, por más que le han dado los partidos de la oposición débil, le han dado esa cierta gobernabilidad. En realidad la gobernabilidad se logra, muchachos, jugando para las mayorías, jugando para la mayoría, no para las minorías, y arreglando con los políticos, digamos, y con los gobernadores. En un momento, el sol alumbra, no lo puedes tapar con las manos. Podríamos decir que también estamos haciendo un caso único digamos, como siempre. Suicidio. Sí, suicidio, pero económico. Como fuimos el mejor alumno, ahora también podemos ser el peor alumno. Y creo que es un caso único también, porque este nivel de, digamos, de improvisación en la economía, la verdad que llama mucho la atención. Porque acá están pidiendo que aparezca un ministro de Economía, es como lo mismo de siempre, ¿no? En cualquier momento lo vuelven a traer a Cavallo, que vuelve a pedir lo mismo de siempre, ¿no? Privatizar, la, o sea, convertibilidad. Los medios, Cavallo. Claro, porque ahora, vos imagínate, tenés una inflación de 44%, que debe ser la más alta en cuánto tiempo, 15 años, 20 años. 14. En el año 2002 fue 41%. Bueno, o sea que estamos superando la del año 2002, o sea que es probable que sean los últimos 20 años, ¿no? Porque fue la hiperinflación. Sí, o sea, superamos la del 2002. Sí, no, sí. La verdad 20 que años es, mínimo. O sea, y yo el otro día vi a Duchovny en Odisea, uh-huh, con Pagni, y el tipo, yo la verdad que cuando lo escucho hablar, asusta, me está asustando él, que está a favor del gobierno, sí. Porque realmente el tipo no ve, no le encuentra la vuelta, no le encuentra, y él es asesor del PRO encima. Sí, bueno, ellos la vuelta que le encuentran es políticamente, sí, inviable. Lo que está planteando es el FMI, ¿no? También, ahí está la cuestión. Bueno, pero digo, bueno, eso también, que igual hay que pagarlo, el fondo, será una tasa más barata, pero hay que pagarlo, digo, ¿no? Sí, no hay manera. No hay forma, no hay manera. Y bueno, ahora compramos el banco de Interfinanza y por ahí. Y blanqueamos. Sí, no, y que nos presten. Exactamente. A una módica tasa del chorro, sí, 100.000%. No hay ningún problema, total. Ale, mañana es jueves. ¿Está el programa? Mañana vamos a hacer un programa allá en Luján sobre la marcha y, ajá, voy a hacer un panorama sobre el textil y voy a hablar justamente de los niveles de inflación, uh-huh, los metas del gobierno, hacer un pequeño balance del año. Hay un amigo que se llama Andrés Aciaín. Sí, lo conocen. Bueno, el muchacho de Coleta. El señor ahí, sí, el envidiable pelo largo. Es Jesucristo. Sí, ese mismo. Bueno, no sé. Vive en Pompeyo. No lo conozco tanto, a ver si es tan bueno como Jesucristo. El informe del CESO, que es el instituto que él dirige, uh-huh, se llama Un Año de M. Así que me parece que está es muy, bueno, muy bueno para este año, ¿no? ¿Tenemos la posibilidad de verlo en la TDA? ¿Hay chance? Sí, por supuesto, mañana a 22 horas TDA, canal 19. Listo, perfecto. Yo igualmente me pasé los datos para pasarlo, para después replicarlo. Después le mando, sí, por el canal de YouTube del canal. Listo, joya, así lo comparto en la página y te podemos ver. Ale, bueno, la verdad, muchísimas gracias por todo y bueno, dale para adelante porque venís haciendo un buen laburo. Listo, muchas gracias y sí, le vamos a seguir dando. Sí, vamos a seguir dando. Ni hablar, tenemos 4 años. Abrazo. Tres. O menos, quizás menos, no sabemos. Chao, abrazo. Pasaba Alejandro Roa, nuestro columnista y amigo que nos desasna en cuestiones económicas. Seguimos hasta las 10, un poquito más quizás. Te vamos, sí, avisando, vamos a, Trincheta. Ahora sí. Ponemos una musiquita, vamos a escuchar, ordenamos una música y continuamos. Y hacemos nuestra. Para poder ir a fumar un cigarrillo. Sí, qué mal. ¿Qué? ¿Empezaste a fumar? No, ustedes. Ah. Siempre me dejan sola y se van a fumar. Continuamos en Salgan al Sol, como todos los miércoles aquí en FM La Fábrica 89.5. Débora, Gustavo, Marcelo, Lucho Portillo en la operación técnica y puesta en el aire. Tincho Domínguez en la operación. Uh-huh. En la operación, no en la producción. No. En la producción de desmanes. En la producción que nos alcanza las cosas para tomar y eso, así que está bien. Exactamente. Es que justamente el productor empieza así, estudias 3 años, te dan el título en el ICE, en Éter, donde quieras. Y lo primero que te dicen cuando llegas a un estudio es: pibe, tráeme el café. Digo, pero yo tengo un título. Sí, está bien, pero tráeme el café. Sí. Y el agua del mate no me lo hiervas, por favor, porque si no se quema la yerba. Tenemos, hace un ratito mencionaste algunas cuestiones relacionadas con el grupo Mauro. Sí, pero no iba a hablar de eso. No, por eso, estoy zarateando porque no me acordaba de qué ibas a hablar. No, ¿de qué ibas a hablar? Ah, está. Justamente. Ah, mira, justamente. Bueno, porque íbamos a hablar de Jujuy. Y como vamos a hablar de Jujuy, estamos afortunadamente en comunicación con nuestro Fabricio, colega y amigo con quien ya hemos hablado, Fabricio Rasgido, periodista de La Voz de San Salvador, uh-huh, si mal no recuerdo, entre otros medios sobre los que labura, porque Jujuy es un epicentro fundamental de lo que está sucediendo en la Argentina, uh-huh, y de lo que Horacio Verbisky llamaba el laboratorio. Fabricio, buenas noches, ¿estás por allí? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas noches para vos. ¿Qué tal? Para todos. Hola. Sí, hola, sí, te estamos escuchando, Fabricio, ¿cómo te va? No sabía si me recibían bien porque está medio complicado el tema de las comunicaciones por acá. Sí, sí. ¿Cómo están? Bueno, es normal. Nosotros bien preocupados porque, bueno, nada, un par de trasnochados diputados ayer hicieron una intentona por presentar un proyecto de ley sobre la posibilidad de plebiscitar, suspendiendo el Estado de Derecho y las garantías constitucionales de todo ciudadano, justamente convocar a un plebiscito popular para que determine el pueblo si una ciudadana tiene que estar presa o libre. Sí, además de lo que pasó. Sí, contanos. Ahora, sí, ahí me escuchan bien, ¿no? Ahora sí, te escuchan muy bien. Ahora sí. Bueno, primero que nada, esta situación, digo, es algo inaudito, y nosotros nos pusimos a buscar con nuestros compañeros, también haciendo como un trabajo de investigación, si había pasado algo similar en la Argentina o en alguna parte de Latinoamérica, de que hayan propuesto un proyecto de ley en el cual, porque esto es lo real, ¿no?, de la situación que está pasando con este proyecto, que más que polémico, hay que definirlo como un mamarracho, ¿no?, lo que se acaba de presentar, de preguntarle a la gente si debe o no seguir presa una persona, más allá de los procesos judiciales que pueda llegar a tener. Pero digo, tan grave es este asunto, con la animosidad, vuelvo a reiterar la animosidad, y creo yo que aquí ya se ha ratificado que hay una presa política en Jujuy, más que con esto es imposible. Sí. Si tuvieron la posibilidad de hablar o de ver el proyecto de ley realmente del diputado, que además de eso, hablamos de Marcelo Nassi, además de eso es jefe de bloque, ¿sí?, del Frente de Primero Jujuy, que se trata de ex peronistas que en algún momento también fueron parte del gobierno del Frente para la Victoria y que después se fueron para el Frente Renovador de Sergio Massa, y que responde al vicegobernador de la provincia, que es Carlos Aquín, es el vicegobernador de Gerardo Morales, y que Aquín también acaba de perder la titularidad del PJ porque el Partido Justicialista Nacional intervino lo que es el partido. Sí. Y no sé si parece como un trabalenguas o como un laberinto, pero es la situación que se vive en Jujuy. Y decíamos por allí con nuestros compañeros en la radio y también en el diario, al final conocen la provincia de Jujuy por todo este zafarrancho que se está armando en una materia, en cuanto al poder político, en la división de poderes que no existe, que sale un diputado, como en este caso lo hizo Nassif, a dar este proyecto de ley, increíblemente, y a la hora ya sale el jefe de la bancada de la UCR, Alberto Bernes, a decir que no comparte en absoluto el proyecto, pero llevaba la firma de él. Claro. ¿Entiendes lo que le digo, no? La gravedad de esto. Sí, sí, sí. Hoy, o sea, lo desestimó el proyecto de Nassif, pero él llevaba la firma del jefe de la bancada de la UCR. Sí, bueno, Santillán. Y además de esto, Gaspar salió Santillán, el propio gobernador a decir que no estaba de acuerdo con esta consulta popular, ¿no? La verdad que es realmente insólito, porque... Yo, Yo no sé qué no hay movilizaciones, nadie dice nada en Jujuy. Sabes que en esta parte creo yo que ya se están levantando severas las críticas, y no solamente tiene que ver con este proceso que se le sigue a Milagro Sala, que va a tener su primer juicio, porque esto también es real, lo ha determinado la justicia, y seguramente lo deben haber tomado ustedes por lo que fue el scratch en el Consejo de Ciencias Económicas, sí, cuando Gerardo Morales fue senador, estaba después, y que en ese momento era titular de la AGM, y que hoy milita casualmente para la Cancillería Argentina como uno de los miembros de Derechos Humanos. ¿Qué ahí lo que se da también, estas vueltas de la vida, ¿no? Finalmente como querellante contra Milagro Sala cuando está sin proceso y detenida hace más de 11 meses. Pero digo, tras el acto que se cumplió el último viernes, en el cual Gerardo Morales hizo como una afrenta también a los organismos de derechos humanos, y sobre todo también con el acompañamiento. A ver, el acto en sí fue como contarle a la gente cuál fue la gestión del primer año de gobierno del gobernador de Jujuy, de Gerardo Morales, que después habló sobre Milagro Sala, pero digo, utilizó casi todos los elementos de una marcha típica de la Tupac Amaru en la provincia de Jujuy, con cortes de calle, con fuego de artificio, con banderas de organizaciones sociales que fueron a hacerle también como el favor al gobierno radical, se sacaron fotos, hubo mucha música. Sí, creo yo que lo que se criticaba en años anteriores, el último viernes me parecía que era lo más acertado, un cierre de campaña, que es una situación institucional que realmente está afectando y mucho a la provincia, aunque los jujeños por allí no están tomando en serio o en cuenta esta situación institucional, ¿no? Del poder ejecutivo metiéndose al poder legislativo, la justicia que no se sabe si es independiente, si está absolutamente dependiente, que tiene como miembros del Superior Tribunal de Justicia a dos ex diputados de la Unión Cívica Radical y a dos ex diputados que fueron de la última gestión, que se autovotaron y que hoy conforman el Superior Tribunal de Justicia, que su titular, la titular del Superior Tribunal de Justicia, también fue diputada provincial, hablamos de Clara Lange de Falcone, se autovotó también como presidenta del Superior Tribunal de Justicia. Yo creo que hablar de independencia de la justicia también, yo creo que hay que hacer un poco de autocrítica y decirle la verdad a la gente, porque también nos estamos mintiendo y nos queremos convencer de algo que no existe, ¿no? Yo te quería hacer dos preguntas, a ver si puedes. Con todo gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Decime, ¿qué pasa con este acto que hizo Morales, que según lo que a mí me mandaron, por lo menos lo que yo pude ver, es que estuvo muy aparateado con muchos micros, que fue gente de distintos lugares, de Jujuy, de Palmará, de Perico, vi gente de varios lugares, y no llegó a juntar 2.500 personas, ¿puede ser? A ver, el acto en sí fue, como bien lo marcaba, con mucho micro, que eso es lo que decíamos, las críticas que se dieron, que de verdad le digo, eran críticas casi sangrientas, en el sentido de que decían que la gente los llevaba como si serían animales, y todas esas cosas que siempre se dan ante bueno, estas manifestaciones de este tipo. Pero eso es lo que pasó en Jujuy el último viernes también, con muchos colectivos alquilados a la vuelta, con gente que había llegado al interior, con algunos carteles también que aparecieron de la nada, con organizaciones sociales que antes pertenecían a Tupac Amaru y que, bueno, por esta situación también de algunos dirigentes y diputados que en algún momento pertenecían a organizaciones sociales, también prestaron esta movilización que hizo el gobierno en la provincia, pero estuvo muy lejos de ser una convocatoria espontánea, eso también es clarísimo. Por eso lo decíamos, lo que antes se criticaba también de la manifestaciones, de las marchas de la Tupac Amaru, por el lado del gobierno en este primer año de gestión, que quisieron hablar de unión, de paz y de libertad civil, porque eso fue el motivo, creo que se utilizaron los mismos elementos, la misma forma de convocatoria, y que fue el acto armado para que el gobernador de la provincia sea como único orador, en este caso, hable de su gestión de gobierno, cuando en realidad, cuando se habla de una gestión de gobierno, y todos lo conocemos en esta parte, es cuando se inicia el periodo de legislatura, ¿no? Claro. Ese es el lugar en donde uno habla de la gestión, de lo que se cumplió y de lo que va a hacer durante el año en ejecución, pero aquí se ha transformado, digamos, en esta suerte de lo que sucede con el caso de Milagro Sala, más los pedidos que están haciendo los organismos de derechos humanos, no de Argentina, sino estamos hablando de organismos de derechos humanos absolutamente independientes y que trabajan en lugares del mundo, y sobre todo la mirada puesta en América Latina, también creo yo que estamos haciendo una falta gravísima a estos tratados y acuerdos internacionales, que creo yo no estamos tomando dimensión de la situación que está atravesando la provincia de Jujuy y el gobierno nacional por esta situación de Milagro Sala, ¿no? Y te quería hacer la segunda pregunta, que era, ¿sí? La semana pasada nos enteramos de que habían suicidado, entre comillas, a Nelson Cardoso, el sobrino de Beto Cardoso. Uh-huh. ¿Podrías, por favor, ponernos un poquito en contexto? Porque yo veo que hay gente que sigue diciendo que Beto Cardoso es de la Tupac, la prensa de Tupac Amaru dijo que no era de la Tupac. Entonces, ¿podrías, uh-huh, por favor, aclararnos un poco eso? Sí, no pertenecían a la Tupac Amaru. Sí pertenecían a organizaciones sociales que se llamaban Tacuré. Ahí está. Que era uno de los hermanos de los Cardoso, que había fallecido, que había resultado muerto, y que en honor a él se arma una organización social. Sí. Esa organización social es por este tema de la causa denominada Los Pibes Villeros, y por otra causa de una balacera en el barrio de Soparo de la capital jujeña, en la zona sur. Sí. Bueno, la vincularon a Milagro Sala, con Beto Cardoso, y otras causas más, en las que estaba también el sobrino de Beto Cardoso, detenido desde agosto último sin ningún tipo de proceso, y en el pabellón número 4. El pabellón número 4 dentro del penal de Gorriti de Jujuy es como donde se aloja la mayoría de los presos peligrosos, que se denominan, ¿no?, entre comillas, en el pabellón número 4. Para darlo en cuenta, Mariano Nelson Cardoso tenía 21 años. Esa es la edad que tenía. Y la situación que se generó, que después el autor se lo confirma, fue que el Servicio Penitenciario de Jujuy había emitido un comunicado diciendo que había un preso que se había suicidado. Sí. Eso fue a las 13 horas de esa fecha fatídica dentro del penal de Gorriti. Sí. Esa fue la primera comunicación del Servicio Penitenciario. ¿Te cuento? Después el fiscal habló 6 horas después del caso. Eso. Y directamente determinó la detención de 7 penitenciarios, de 2 convictos y del subdirector de la policía, en este caso del Servicio Penitenciario. ¿Qué pasa con esto? Y esta es la gravedad de las cosas. ¿Por qué quería hacer pasar por suicidio cuando después la autopsia confirma que fue molido a palos? ¿Sí? Molido a palos. Eso fue en lo que se dice la jerga policial y de lo que se conoce, sí, cuanto a las investigaciones que se le dieron a Nelson Cardoso, fue molido a palos y fue estrangulado, ¿sí?, dentro de lo que es la celda, y que por eso se procede a la detención de los efectivos, en ese caso de los penitenciarios, que después fueron puestos en libertad. Pero digo, en esta investigación que hizo el fiscal Araya, ¿hubo algo liberado a la zona? ¿Quién lo mata? ¿Qué juez era el que entendía la causa y que los mantenía preso a Nelson Cardoso desde el mes de agosto y que no tenía procesos hasta diciembre? O sea, lo mismo que Milagro Sala, ¿no? Que eso, claro, también nos llena de interrogantes, y que son pocas las respuestas que se obtiene de la justicia también, ¿no? Claro, es lo mismo que pasa con Milagro Sala, que está presa, pero en este caso, en el caso de Nelson Cardoso, se lo acusaba de la causa de los pibes villeros, me decías, que era que había estaba, habido... Y también de la balacera que se había armado en ese barrio. A ver si les cuento esto, y para recordarlo también. Hay una causa que se le sigue a Milagro Sala sobre una balacera en la zona sur de la ciudad. Uh-huh. Sí, sí, por la que la procesaron ahora. Donde está, la procesaron como autor intelectual, pero el que hizo los disparos, efectuó los disparos, está libre. Está libre, lo absolvieron en agosto. Es una contradicción terrible. O sea, no sé si entendemos la magnitud de una de las causas que se le sigue. No, es que esto, o sea, está claro. A ella la acusan ahora de haber sido coautor intelectual, ¿no? Sí. De haber querido matar a Beto Cardoso, que era el tío de este, sí, chico que falleció. Beto Cardoso en 2007, creo que fue 2009, fue cuando se bajan de un auto 2 tipos y le empiezan a disparar. Exactamente. Él hace la denuncia y a él lo meten preso, sí, en abril de este año. Como ser por esa causa, el denunciante está preso. El denunciante está preso y lo molieron a palos y le aplicaron picana para que declare contra Milagro Sala. Uh-huh. Y él no lo hizo. Entonces ahora parece muerto el sobrino. Sí, sí. No, la verdad que yo no, te juro, cuando ayer vos tuiteabas qué es lo que estaba pasando, la verdad que es tan... No me entra en No, pero yo quiero que pongamos el punto sobre este tema, porque a ver, la parte institucional, uh-huh, es gravísima. Es gravísima. Pero lo más grave es que hay gente que está siendo amenazada, picaneada, torturada, molida a palos y asesinada para que declaren contra Milagro Sala. Sí. O sea, me parece más grave lo que está pasando y creo que nadie está poniendo el punto ahí porque, por ejemplo, cuando pasa lo del penal que aparece Nelson Cardoso muerto, primero, a la familia le avisan los mismos presos. No le avisó el servicio penitenciario. Claro. Hubo motín y afuera también, todo fue un caos, ¿no? Ese motín, después... por ejemplo, cuando se cuando ingresan los 40 detenidos, los 40 presos, digamos, al hospital, sí. El servicio penitenciario dice que entran por haber inhalado gases lacrimógenos. Y el director del hospital dice, acá todos los que entraron con heridas de arma blanca. Exactamente. ¿Cómo había armas blancas dentro? ¿Cómo había facas y cuchillos dentro del penal? Bueno, eso es... ¿Cómo hacen para hacer...? Ese es otro de los interrogantes. ¿Cómo aparecen 140 facas y cuchillos? Claro. ¿En qué investigación? ¿En qué requisa no se dieron cuenta los penitenciarios de esta situación? Por eso digo, es gravísimo la situación, no solo la institucional, sino también lo que se está viviendo de gente que es apretada, torturada para que declare contra Milagro Sala. Es muy parecido a lo que hacía la dictadura, por no decir, es lo mismo. No, es lo mismo. Es lo mismo, nada más que estos llegaron con los votos. Es lo mismo. Claro, sí. Bueno. Allí también se produce y es otra investigación, pero esas son las situaciones que se fueron generando con esto en los 11 meses. Sí, nosotros también hacíamos, dentro de lo que es bueno el grupo de periodistas con los que trabajábamos todo, venimos haciendo como la cronología de los hechos, ¿no? De lo que fue de la detención hasta acá. Sí. Pero digo, tantas cosas raras que han pasado dentro de los procesos porque no se pueden creer, hay algunas cosas que realmente son increíbles. ¿Sí? Sí. Se allanaron casas que incluso eran de testigos que realmente no eran testigos, se confundían de nombre para hacer allanamiento en la justicia, entraron a casas que nada que ver con la Tupac Amaru, fue todo como un caos, que realmente creo yo que cuando pasa el tiempo y uno mire para atrás, es realmente como una falta tan seria a todo lo que es real y lo que debe hacerse de manera correcta por el lado de la justicia, por el lado del gobierno, por el lado de quienes son nuestros representantes hoy. Hoy se realizó en la legislatura de la provincia una sesión extraordinaria que se cumple en la penúltima de lo que resta para el presupuesto de Jujuy. Sí. Se dieron con todo con el tema del proyecto del diputado Nasif. ¿Alguien me puede asesorar al diputado Nasif? Que es imposible hacer una consulta popular porque no estamos absolutamente, estamos muy alejados de lo que fue esa Edad Media donde con el dedo se apuntaba quién era culpable y quién era inocente. Sí. Esa es la gravedad institucional que existe. O sea, se está dejando pasar con una liviandad hechos que realmente no corresponden ni a una vida democrática, ni a una vida de paz y de unión y de tranquilidad que están pregonando del gobierno, pero después salen con proyectos de leyes de este tipo. Sí, a ver si tomamos esa dimensión y no. Creo yo que los jujeños si tendrían en este caso, porque hay muchas críticas, y tendrían que salir como salían antes, con las quejas que tenían antes y que ahora dominan casi como atónico porque es también un primer año de gobierno, creo yo que estamos faltando a la verdad, ¿no? Y esta situación de Nasif, uno se aventura también a pensar, ¿lo hizo solo? No. O realmente eso como una estrategia política en conjunto a ver si pasa. Exacto. Bueno, si pasa, llegamos hasta acá, ¿no? Es que responde a lo que dijo Macri en Chapadmalal, sí, que había dicho la mayoría de la gente quiere que esté presa. Sí, exactamente. Se claro. Y ahí lo más grave de todo es que estamos inaugurando los tribunales populares. Exacto. Sí. De la peor manera, ¿no? Sí. Bueno, Fabricio, la verdad... muy esclarecedor lo tuyo, la verdad me pone muy triste tener que hablar de estas cosas. Sí, la verdad que sí, porque la verdad que es un garrón por una provincia tan linda que le esté pasando esto. Pero bueno, te voy a remontar a la pregunta de tus amigos, tus colegas que están buscando un episodio parecido. Bueno, remontate a Jesús y Barrabás, claro. Y ahí está, para que te des cuenta lo que atrasan. Sí. Así que, Fabricio, la verdad te vamos a volver a molestar más adelante. No, por y, favor, con todo gusto para charlar con ustedes. No, muy groso lo tuyo y bueno, mucha fuerza y dale para adelante. Dale, gracias. Sí, como siempre, y ante la novedad, bueno, ya estaremos informando como siempre y es un gusto poder charlar con ustedes y con toda la audiencia de la radio, así que es un placer enorme. Un gran abrazo. Gracias, Fabricio, un abrazo. Un abrazo, Fabricio Rajido. Que estén bien. Nos cuenta, afortunadamente hay amigos que tienen unos cojones importantes que nos cuentan, sí, bueno, lo que efectivamente hay que hablar de... está pasando en el resto de nuestro país. Música, maestro, cuando usted guste. Some call this chopping by the rock. Play us some music, Lord. I hope I won't come on too strong. You can refuse it, yeah, but you know you might be wrong. You better come down, brother jump, running down, yeah, like a shooting star. Well, I had a dream, oh yeah, in 1973. Dreamt a spaceship, love, came it down to deliver me. It was big and white, and it was coming on a long, long way. Line, yeah, well, you know I could not say, but it took me up, brother, up, yeah. Took me far, then it brought me down, brother, down, brother, down, brother, down, yeah, like a shooting star. Puerto Viejo, en Goya, Corrientes, provincia, sí, de Corrientes, Nicolás Arévalo jugaba en su campo junto a su prima Celeste. Nicolás tenía 4 años, su prima tenía 7. Cayó sobre un charco de barro y habían estado correteando por un curso de agua de un campo vecino, sí, que venía de un campo vecino, no era de ellos. Esa noche Nicolás empezó a sentirse mal, lo llevaron al hospital, empezó a tener dificultad respiratoria y falleció. Su prima, con los mismos síntomas, fue derivada rápidamente al hospital Garrahan, donde pudieron salvarle la vida luego de hacerle una limpieza total de la sangre. El productor de tomates del campo vecino había fumigado sus invernáculos con endosulfán, un potente insecticida. Un mes después, ese insecticida se prohibiría a nivel mundial. En Argentina se permitió su uso hasta el 2012 y su se prohibió en 2012 y su comercialización, y en 2013 su uso. Esto quiero aclararlo porque hay gente que cree que, ah, mirá, les permiten todavía usarlo. Sí. El problema es que si tuvieras la concentración de lo que ya tenés dentro del país, sería mucho más tóxico. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Dar un año más de plazo para que ese producto sea usado, pero vos lo prohibís, prohibís su venta un año antes. El producto Endosulfan lo es de Bayer, que casualmente ahora también es la dueña de Monsanto. El martes, los jueces Julio Ángel Duarte, José Luis Acosta y Romelio Díaz Colodrero absolvieron al productor Ricardo Prieto, aun cuando evidentemente no usó correctamente los agrotóxicos, porque él fumigaba los invernáculos y levantaba los costados. Entonces eso salió, y salió por el curso de agua y contaminó el campo vecino donde estos chicos estaban jugando. Para hablarnos de los agrotóxicos y de las complicaciones que están trayendo a toda la población, tanto la perirural como la periurbana, porque uh-huh. en las afueras también pasa, tenemos en línea al ingeniero Gabriel Ariz Navarreta, a quien le agradecemos desde ya que nos haya atendido. Hola, Gabriel. Hola, doctor ingeniero, sí. En realidad. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal, Gabriel? Gustavo, te habla. La que escuchabas era Débora Mavaires. Hola. Y mi compañero también. Hola. Acá es Marcelo Rivero. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Acá, ¿cómo? Acá estamos en, bueno, en Taradish. Bien, lindo. ¿Cómo anduvo el diploma de su hija? Bien, se atrasó, por eso estoy todavía acá en la escuela y me salí un poquito de adentro porque había mucha música con los chicos que estaban presentando los diplomas, todo muy lindo, así que estoy afuera de la escuela ahora, bueno, para poder hablar para hablar un ratito con usted, porque nosotros nos recomienda su nombre, Sergio Santos, el concejal de sí. General Pinto, porque queríamos hablar con él de agrotóxicos, pero me dijo, no, si querés hablar con alguien especializado, tenés que hablar con Gabriel, así que bueno, en esta comunicación estamos. Nuestra especialista en agrotóxico es Débora Mavaires, porque yo la verdad no como verdura prácticamente. No soy especialista, pero bueno, algo más o menos entiendo, y tengo entendido que usted también, así que me gustaría que nos cuente un poco qué es lo que están llevando a cabo. Sabemos que tiene un blog ahí en la región de Saladillo, donde tratan de demostrar que se puede cultivar sin necesidad de envenenar a la gente, y me gustaría que nos cuente su experiencia. Sí, bueno, es un poco como estabas comentando vos. Vos decías especialista en agrotóxicos. Bueno, nosotros, por haber estudiado en la facultad, pero más que nada por toda la experiencia que vino después, tuvimos que ir haciendo especialistas en lo que producían cada uno de los agrotóxicos que se utilizan en el campo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el problema es muy grave, porque estamos hablando de una cantidad impresionante, alrededor de 400 millones de litros anuales de agrotóxicos que se utilizan solamente en el campo argentino, ¿no? Y entonces eso es una mezcla de productos que realmente agrava cada vez más la situación, con historias terribles como la que yo estaba escuchando que ustedes contaban, y bueno, y muchas más que a diario se viven, ¿no? De así muy trágicas, que afectan directamente la salud, hasta otras consecuencias menos trágicas, pero no por eso menos importantes, como gente que ya en el campo no puede tener su propia huerta porque llega a la deriva del producto químico que se echó en el campo de al lado, o incluso a veces más lejos, y no le permite tener su propia quinta de verduras, ¿no? Claro. Así que la situación realmente en el está muy delicado. Hay estudios del CONICET, por ejemplo, han encontrado en el río Paraná, totalmente uno de los principales ríos de la Argentina, totalmente lleno de uno de los venenos que más se utilizan, que es el glifosato. Uh-huh. Así que bueno, en ese correr de ir tratando de estudiar y de aprender las cosas que estaban pasando con los agrotóxicos, en realidad nos estamos dedicando ahora más a demostrar que se puede producir de otra manera, que no tiene ningún sentido estar utilizando esa cantidad gigante de químicos que ya realmente es prácticamente incontrolable, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora estamos trabajando más y realmente a mí me gusta mucho más la especialización o hacer pruebas o trabajar y conocer y andar con lo que denominamos la agroecología, es decir, la posibilidad de producir alimentos sanos sin agredir al ambiente y sin afectar la salud de la población, ¿no? Y entregándole a la población un alimento que sea realmente sano, que nutra, que la población pueda consumir sin ninguna dificultad. Uh-huh. Es cierto, a mí, yo cuando hablaba con Sergio la última vez que estuvimos en... que estuve en Pinto hace un par de meses, que tenés un... puede ser que vos tenés un proyecto o has hecho la comparación, digamos, de una hectárea, digamos, de soja, creo que era, sin... o sea, sin venenos, y una hectárea, digamos, con estos agroquímicos, y el rinde que habías logrado vos era mayor aún que el que tenía agroquímico, ¿es cierto? Sí, en realidad nosotros vivimos con la familia en una chacra, acá en Saladí, 14 hectáreas. Uh-huh. y somos también profesores de una escuela, digo somos porque mi señora Andrea también es ingeniera agrónoma y los dos trabajamos en la chacra y los dos somos docentes de una escuela agropecuaria que está acá en Saladillo. Sí. Y entonces con los chicos de la escuela, porque es un tema que cuando la gente se moviliza y empieza a luchar por tener una ordenanza que aleje las fumigaciones y que vaya ordenando un poco todo el tema de los químicos, enseguida se dice que no se puede producir de otra manera, que no es rentable, que se va a llenar todo de ratas, que se va a llenar todo de malezas y que es imposible producir sin químicos. Entonces nosotros con los chicos de la escuela todos los años venimos estudiando lo que nosotros hacemos en la chacra, que son distintos cultivos, hacemos un poco de avena, hacemos trébol rojo, hacemos maíz, uh-huh. hacemos este año hicimos un poco de trigo, bueno, en fin, varios cultivos, y calculamos el margen bruto, o sea, lo que deja esa actividad agroecológica por hectárea. Y al mismo tiempo elegimos la mejor opción del agronegocio, sí. ¿no? Por ejemplo, que normalmente durante estos años fue la soja. Entonces comparamos cuánto dejaba la soja y cuánto deja la producción agroecológica y el margen era siempre en favor de la agroecología y en valores muy muy altos, ¿no? Que es un poquito más, sino que duplicaba la rentabilidad, duplicaba el margen bruto y a veces más. Este año, por ejemplo, la última cuenta que sacamos, aún habiéndole sacado todas las retenciones a los commodities, salvo la soja que le bajaron un poco nada más, uh-huh. aún en esas condiciones y no apoyando para nada la agroecología, porque esto también hay que tenerlo en cuenta, nuevamente el margen dio alrededor de un 40% superior el caso de de la agroecología comparado con la mejor opción del agronegocio, ¿no? Así que no es verdad que no se puede hacer agroecología porque no es rentable. Y obviamente que ni hablar de, por ejemplo, alquilar la chacra, porque es otra de las cosas que pasan en el campo. Claro. Muchos dicen, bueno, el productor tiene que alquilar porque es lo único que puede hacer, si no, no puede vivir. Y realmente la producción agroecológica da muchísimo más que alquilar una uh-huh. chacra, por lo menos con los valores que nosotros manejamos acá en Saladillo. Y hemos estado también dando charlas, no solamente en General Pinto, que ahí conocimos a Sergio Santos, que sabemos que es un concejal que se preocupa mucho por estos temas y de hecho lo ha hecho. La tiene muy clara. Entro a los agroquímicos, en realidad como vivo en la ciudad, no tengo ni idea de lo que pasa en el campo, me llamaba la atención cuando viajo al Verdi principalmente, que ahí lo conozco a Sergio Valdomá, y después lo conozco a Sergio Santos a través del Facebook y bueno, de charlas que hemos tenido, sí. siempre hablando de política, empiezo a entender un poco de la importancia que se le da al interior a la fumigación y todas esas cosas que yo realmente desconocía, porque ajá. no, la verdad no tenía ni idea de que era así. Entonces claro. ahí sí. empiezo a entender, y ahí fue cuando me nombra, la última vez que fui me dijo, habla con Gabriel, que es el que la tiene más clara que yo, y bueno, y aparte, bueno, está la ley de semillas ahora, ¿no? Yo te quería hacer sí. dos preguntas, si puede ser, si te parece, si estás de acuerdo, Gabriel. Sí, cómo no. Mirá, una es, ¿qué pasa, por ejemplo, con los productores orgánicos? Porque yo tengo entendido que para producir orgánicamente necesitas, o sea, invirtieron la relación del campo con los consumidores. Antes la gente consumía y producía naturalmente, y ahora producir naturalmente uno tiene que certificarse, tiene que anotarse, tiene que inscribirse en un registro, tiene que venir a verificar que haya una hectárea por lo menos libre hacia los cuatro lados de donde uno está produciendo. Entonces yo te pregunto, ¿qué pasa con eso cuando ustedes quieren hacer producción orgánica o agroecológica? Si es lo mismo y si tienen los mismos requisitos. No, mira, no es exactamente lo mismo, por ahí es hilar un poquito fino, pero la producción orgánica básicamente consiste en no usar agrotóxicos. Sí. En cambio, la agroecología tiene varias patas. Una es, por supuesto, la pata ambiental, que es producir un alimento sano, no usar agrotóxicos, pero también tiene una pata social, o sea, hace falta gente viviendo en el campo, y la escala en la que se trabaja normalmente es chica, es decir, en extensiones más chicas, tiene que ver con una chacra o con la tenencia de la tierra, y además tiene una pata, por supuesto, económica, o sea, todo eso tiene que ser rentable. Lo orgánico, como vos decís, con el tema de las certificadoras, lamentablemente eso ha encarecido mucho el producto, entonces termina siendo un producto que es sano, pero que por ahí solamente pueden acceder, le falta la parte social, digamos, solamente pueden acceder a eso las clases más altas desde el punto de vista económico, o directamente se exporta, digamos, se exporta a países de más poder adquisitivo. No es lo que pretendemos nosotros desde la agroecología, digamos, nosotros lo que pretendemos es tener una relación directa, producir localmente, que las ciudades puedan autoabastecerse lo más posible, las ciudades del interior, que todas tienen campo, poder autoabastecerse la mayor cantidad posible de alimentos sanos, y que esos alimentos sean accesibles para la gente, no que se exporten para otro país. Digamos, hoy vos podés tener 2.000 hectáreas orgánicas, y si están certificadas, bueno, son orgánicas y punto, le ponen el sello. Bueno, nosotros no estamos a favor de eso desde el punto de vista agroecológico. Hay mayor rotación de cultivos, no es solamente no usar químicos, sino que la agroecología es un poco más complejo, tiene estas patas que yo te digo, y es a lo que más se está procurando ahora. También hay una cuestión de por ahí una certificación local, una certificación más, digamos, de tipo municipal o de confianza entre el que produce y el que consume. Sí, no para obtener un rédito de eso, sino para que sea una certificación que le dé valor al producto. Exacto, justamente eso, que le dé valor al producto, que la gente tenga confianza, que conozca el lugar donde se está produciendo, que lo pueda visitar. Algo de más cercanía, exacto, no de producir algo y mandarlo para afuera, porque, digamos, porque puede convenir económicamente. No es tampoco que estamos en contra de lo orgánico, sino que son distintas variantes. Lo que más se está promoviendo ahora, incluso se está estudiando una ley a nivel nacional que por ahí ojalá pueda salir, o se está discutiendo, de agroecología, ¿no? Que tiende un poco a esto, a no encarecer el producto a través de certificaciones privadas, que encarecen muchísimo el producto, ¿no? Sino que trabajar más en esto que te estaba explicando recién. Sí, ¿y qué recepción tienen ustedes en los políticos? Porque en general los intendentes suelen ser gente que vive allí, que tiene su raigambre dentro de los lugares que habitan, digamos, no es como por ahí un diputado, un senador, que ustedes no tienen tanto acceso. Pero ¿qué recepción tienen en la política local, aunque sea, con respecto a esta producción? Mira, la verdad, creo que es uno de los dificultades que tenemos, digamos, son pocos políticos que realmente se preocupan por esto. Se están preocupando cada vez más, digamos, antes no había ni uno. Encontrar un Sergio Santos era bastante difícil en cada pueblo. Hoy nosotros con algunos concejales estamos hablando ya del tema, cosa que antes no podíamos hacer. Están empezando a entender un poco más. Hay cátedras de soberanía alimentaria en casi todas las universidades. De hecho, este viernes estamos viajando a Villa María para participar de una red de cátedras universitarias de soberanía alimentaria que promueven esto, la agroecología. Entonces es un tema que está avanzando, pero realmente el grueso de los políticos está en otro tema, digamos, está en el tema del agronegocio, cómo hacer para producir commodities y exportar y tener divisas, digamos, está mucho más en eso y realmente es a veces dificultoso poder promoverlo, ¿no? Se hace un poco, es como que va apareciendo a la fuerza, digamos, en muchas ciudades, incluso ahora en Saladillo, estamos haciendo lo que se llama ferias verdes, donde los productores que producen en forma agroecológica tienen una feria y entonces se acercan la gente que vive en los pueblos. Se está empezando de a poco, pero realmente la pata política es una pata sumamente necesaria y sin embargo, bueno, estamos un poco lejos de lo óptimo, ¿no? Yo te diría que estamos bastante lejos. Otra pregunta más, porque acabas de nombrar un concepto que yo creo que van unidos, son dos conceptos, que sería soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. Y me gustaría que nos expliques exactamente a qué te referís, porque uno piensa en soberanía y es plantar la bandera. Y en este caso es algo más que plantar la bandera. Por eso quiero que me lo expliques. No, bueno, el tema de soberanía alimentaria tiene varias definiciones, pero básicamente es el derecho que tiene cada pueblo de producir su propio alimento y que no esté condicionado a políticas impuestas desde afuera. Concretamente, todos sabemos que el rol que tiene Argentina y que tiene en parte también Brasil y que tiene Paraguay en alguna medida, que algunas de las corporaciones del agronegocio han denominado como la República Unida de la Soja, es eso, digamos, dentro del contexto mundial, el mundo ha decidido que estos países, dentro de los cuales está Argentina, tiene que producir commodities, y cueste lo que cueste, pase lo que pase, y es lo que estamos viendo en Argentina y se está viendo en Paraguay también, ¿no? Con todos estos problemas de salud, deforestaciones, avance de los transgénicos, toneladas de químicos que se utilizan. Y bueno, eso es porque Argentina está respondiendo a un modelo impuesto desde el punto de vista global y no es soberano en eso. Exacto. Así como muchos casi ya no discuten que un país debe ser soberano desde el punto de vista energético, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer soberanos desde el punto de vista de los alimentos que le tenemos que dar al propio pueblo y todo lo que sobre, que por supuesto Argentina tiene condiciones espectaculares para producir alimentos, bueno, obviamente empezar a distribuirlo en el resto del mundo, en Latinoamérica y todo eso, pero... Y aparte ahí sería bien pago también, porque vos producís alimentos para 400 millones de habitantes, somos 40, el 10% te sobra, mirá si te sobraría. Claro. Lo que pasa que, bueno, lo que pasa que acá, esto que vos decís, y la verdad, comparto todo lo que está diciendo, el problema es que hace falta una reforma agraria, porque si no sucede eso, estamos condenados a vivir envenenados. Sí, yo te diría que el problema que hoy nosotros vemos más complicado de resolver en el tema de la agroecología no es la técnica en sí, porque realmente se puede producir, hay muchísimas experiencias ya en el país, de muchos campos que están produciendo en forma agroecológica con resultados muy buenos, sino que el problema es que para producir en forma agroecológica vos necesitás gente viviendo en el campo, vos tenés que estar en el campo. No estás por celular, tenés que estar ahí y tenés que estar todos los días dándole a los animales y viendo lo que está pasando en el lugar. Y lamentablemente durante todos los últimos años y desde muchísimos años antes el campo se fue despoblando y cada vez se va despoblando más en la medida que avanza el agronegocio, porque utiliza maquinarias cada vez más grandes, grandes pools de siembra o grandes empresas que siembran grandes extensiones. Entonces la gente se va yendo del campo, además la van yendo del campo con todos estos problemas que vos estaban escuchando hoy con el tema de las enfermedades, digamos, obviamente nadie vivir en un lugar bombardeado por químicos, entonces obligadamente vos te vas yendo del campo. Las ciudades van creciendo, empiezan a tener todos los problemas de las ciudades que van creciendo, la basura, las cloacas, bueno, empiezan todos los problemas de la ciudad y el campo queda justamente sin soberanía alimentaria, quedamos es un lugar donde se producen mercancías que cotizan en un mercado internacional, y esos son los commodities, que no es lo mismo que producir alimentos. Claro. Una cosa es ser un país experto en la producción de commodities, como es Argentina, y otra cosa es producir alimentos. Así que bueno, el problema que vos decís de la reforma agraria, la tenencia de la tierra, obviamente es un problema a resolver, y es mucho más dificultoso, que porque es una decisión política, sí, obviamente, que la técnica en sí, de decir, a ver cómo hacemos para producir sin químicos, ¿no? Sí, y la misma también es un problema político o de decisión política, producir commodities y producir alimentos. Claro. Este es el tema. Pasa que si vos no tenés, la gente se va porque casualmente no tiene la tierra. Me parece a mí, por ahí es mi humilde opinión, y yo la verdad ascribo a lo que vos decís, porque me parece que está bueno la diferenciación. Yo eso no lo puedo diferenciar. Ahora, por ahí sí, digo, bueno, está bien, los commodities con un producto de una mercancía, está raro, producir alimento sano para un pueblo no está mal pensado, y está bueno que haya gente como vos que lo difunda. Claro, sí, sí. O sea, yo creo que no es lo mismo, no es exactamente lo mismo producir alimentos que producir commodities, ¿viste? Commodities es una materia prima, sí, que para que se transforme en un alimento necesita un proceso exterior. Y lamentablemente hay alimentos, pero los alimentos son característicos de cada zona. Por ejemplo, vos tenés el cordón patagónico, bueno, es típico de una zona, responde a una cultura de una zona, cristo de una determinada manera, los vinos de San Juan o de Mendoza, la yerba en tal lado, digamos, todas esas cosas que identifican a distintos lugares y que tienen toda una historia, es un alimento. Ahora, la soja, los granos así, que se van por barco en forma masiva y que cotizan en un mercado internacional, donde entran y salen capitales, digamos, especulativos, y hoy están ahí, hacen aumentarlo y mañana se van porque es más negocio reventar una montaña y producir oro, y así es lo que pasa. No tiene nada que ver con el hambre en el mundo, no tiene nada que ver con la alimentación de la población. Es algo financiero, es algo especulativo. No tiene nada que ver con los alimentos, a eso me refiero un poquito, pero obviamente es un tema muy apasionante para charlarlo largo, ¿no? Y que volveremos naturalmente a tocar, porque a partir de ahora formás parte de nuestra agenda y te molestaremos habitualmente. Vamos a volver a molestarte, bueno, porque mira, me quedaron dos preguntas pendientes, pero son larguísimas y ya se nos terminó el programa hace 15 minutos, así que, y vos tenés que volver a la fiesta de tu hija. Pero te quería preguntar, en otra oportunidad vamos a hablar de qué pasa con la ley de semillas, la promoción que está teniendo Monsanto durante este gobierno, y qué pasa con las semillas ilegales que empezaron a aparecer como para forzar el cobro de royalties. Así que eso lo vamos a tratar en otro programa, si te parece, ¿está bien? Bueno, me parece bárbaro. Dale. Súper interesante el tema y bueno, la verdad que muy contento. Ojalá pueda participar y podamos estar ya en... Sos nuestro columnista. Ya sos nuestro columnista del campo. Rural, digamos. Bueno, así buenísimo. Que... Vamos a tratar de arreglar otro día que no esté acá al despegue. No, quédate tranquilo. Yo sé que estás, es complicado, pero y bueno. Y te agradecemos mucho la predisposición, toda la data, la buena onda y el laburo que haces. Gabriel, un abrazo grande. Gracias a ustedes, que la otra parte importante es justamente difundir esto. Así que todo lo que hacen ustedes por la radio... es algo muy importante y desde ya se los agradezco. Gracias, Gabriel. Un abrazo grande. Chao, hasta luego, muchas gracias. Chao. Pasaba nuestro nuevo columnista. Lo acabamos de incorporar. Sí. Tardísimo, 10:15, ya viene Trincheta, perdón por la demora. Trincheta. Vénganse el miércoles a la noche, hay concert. El concert, obviamente, acá en Sarmiento 1710, empieza en un ratito. Y bueno, ahora sigue la selección musical de FM La Fábrica, el 89.5, con el Trincheta Ramón, así el lugar, es. Tal cual. Y bueno, nosotros nos despedimos. Hasta el próximo hasta miércoles. El próximo miércoles. Abrazos. Abrazos eternos. Chao, gracias. Luego. FM La Fábrica. Una trinchera para tu voz.